Hola a todos, mi nombre es Carlos Choi Moisés. Esto es desde la Baticueva, que curiosamente, como podrán notar por el sonido ambiental, no estamos en la Baticueva, estamos de regreso en Plaza Universidad, pero como les he dicho, yo prefiero, en serio, salir los domingos porque quedarme en mi casa un domingo, en serio, en verdad me deprime, porque me hace recordar mis tristes años cuando vivía en Cancún y lo único que había en los domingos por televisión eran deportes, y había fútbol americano, fútbol, soccer y básquetbol. ¿Cómo me deprimía los domingos? Entonces cada vez que es domingo me vuelvo a deprimir, entonces prefiero salir de mi casa, tratar de buscar o hacer algo diferente, y es por eso que estamos aquí de nuevo en Plaza Universidad. Y cuando digo estamos, relájense, respiren, me refiero a que sí tengo compañía el día de hoy, para variar. Entonces no habrá un soliloquio de Carlos Joy Moisés, porque honestamente, aunque ustedes no se hayan aburrido, yo sí totalmente estoy aburrido de los soliloquios de Carlos Joy Moisés, y me gustaría presentar por cuarta vez a mi buen amigo Beto Calvo, que me acompaña en este podcast de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, cuatro podcasts ya, casi un mes de trabajar con esto desde la Baticueva. Y pues sabes que yo no sé tú, pero desde que empezamos a hacer esto juntos todos los domingos, yo ya había perdido un poquito del gusto de hacer con mi conexión, no porque no me divertía haciendo con mi conexión, pero no sé, los miércoles estaba yo corriendo de un lado para otro, o por si cuando Paco no podía ir por razones de trabajo, era buscar a ver quién me podía echar la mano. Tú nunca podías porque obviamente estás trabajando los miércoles, entonces era ver, ponerme de acuerdo con nuestra buena amiga Liliana, o ponerme de acuerdo con Spike, o ponerme de acuerdo con Javier Sabio. Y curiosamente, de todos ustedes, el que vive más lejos, o uno de los que vive más lejos, es Spike. Y sin embargo, Spike siempre pudo ir. No sé cómo le hacía, pero muchísimas gracias. Pero eso volía como que ya era alterante todos los miércoles, saber qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a lograr, cómo se iba a solucionar. Y afortunadamente siempre se solucionó, pero ahorita se está solucionando mucho más fácil, porque afortunadamente uno trabaja los domingos. Yo tengo abierto todos los domingos, entonces podemos hacerlo más fácil. Lo que curiosamente está sucediendo es que absolutamente nadie nos ha contactado en nuestro blog, que es http://thebatcave, la Baticueva, 1939.blogspot.mx, para pues acompañarnos, porque yo siento que estaría chido, pues, que no solo estemos tú y yo, pero que hubiera más banda, ¿no? Yo sé que tal vez es un poco incómodo hacerlo aquí, y hay mucha gente alrededor y tenemos que andar pasando el micrófono de uno a otro, pues es un poco más difícil, pero honestamente creo que sería más divertido. Pero nadie nos ha contactado a mí. Creo que a Beto, tuviste a varias personas de la banda ayer y creo que ni uno te dijo nada, ¿verdad? No, de hecho un par de ellos me preguntaron nada más por la dirección del blog porque no estaban seguros de ella, pero nadie comentó tener algún interés en participar. Pues bueno, no sé qué signifique eso, no sé si sea para bien o para mal. Lo único que sí tengo que decir es que afortunadamente hemos recibido varios comentarios desde que se abrió este blog. Muchos comentarios han sido positivos. Creo que lo más negativo que hemos recibido fue que nuestro primer podcast salió increíblemente mal grabado. Afortunadamente tú grabaste con tu MP3 y salió un poquito mejor. Espero que ese también salga bastante bien. Ya hicimos una prueba y creo que funciona. Pero bueno, entonces, quitando eso, hay mucha positividad, muchas preguntas, y creo que esta vez Logan Naboa es el que hizo las preguntas largas y tendidas. Entonces, el día de hoy, Antonio, no vamos a decir nada de ti, no hablaremos mal de ti, al contrario, te damos las gracias por todos tus buenos comentarios, y pues comentaremos lo de Logan. Desafortunadamente, no he hecho ni... Estoy ahorita en dos obras de teatro que de hecho se van a presentar próximamente. Les daré ahorita toda la información, especialmente porque seguro Antonio va a ser la única persona que está interesado en ellas. Pero por si me quieres ir a ver, podrás asistir a estas obras. Una es un clásico de clásicos, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Se me olvidó la parte de adelante, me acordé de García Lorca, pero se me olvidó que era Federico García Lorca. Que de hecho no he leído la obra en su totalidad, y te voy a decir por qué. Porque entré a hacer lo que se llama en el teatro un torito. Se va un actor y tienen que buscar a otro actor en fa para que tome el lugar. Entonces a mí me hablaron dos semanas antes de la presentación. Entonces dije, pues está bien, me he hecho el torito total, es un papel pequeño, pero es importante en la obra porque es la luna. Entonces que ese tipo de símbolos son muy importantes en lo que hace Federico García Lorca. Y la otra parte importante es que la luna va con el pecho descubierto, lo que significa que todas las personas que han tenido una idea o han tenido ganas de verme con el torso desnudo lo podrán hacer el sábado, que caería, no el uno antes del 28, sería el sábado 21, entonces me podrán ver así. Y el domingo 6 voy a estar como el príncipe de Cenicienta. Entonces, obviamente, si quieren verme haciendo una obra de, para niños, también lo pueden hacer. Y les recomendaría que, que todas las personas que les gusta ver mujeres con grandes dotaciones dadas por Dios y totalmente reales, vayan a verla. Porque la niña que hace de Cenicienta, buenísima gente, divina niña, se llama Carla, tiene, bueno, Dios la bendijo. O sea, le hizo mucha parrita, pero su pecho es, bueno, no tiene sentido. Es un constante reto con la gravedad para ella mantenerse totalmente vertical. Pero bueno, es increíble, es divino. Vayan a ver las obras que quieren, ahí les daré la información al final. Pero bueno, no hablemos de esas tonterías, porque la única persona que les interesa, estamos de acuerdo, que es Antonio. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete. ¿Qué te parece si empezamos con los comentarios del blog? A menos que tú tengas algo que comentar de lo que has visto, leído a través de la semana. No, en especial nada. Yo creo que mejor nos vamos directamente a los comentarios y ya vemos qué otras cosas podemos ir comentando. Entonces, si quieres, empezamos con los que quedan pendientes de alguna entrada anterior por ahí. Exacto, cuando hicimos, creo que fue el segundo podcast, contestamos todas las preguntas, pero unas entraron después de que ya habíamos contestado todas. Hay una que nos manda el buen John Alexander, que creo que es la primera vez que le escribe, o al menos es la primera vez que yo reconozco este nombre. Dice: muy buenas tardes. Primero que todo, quería felicitarte, Joey, porque siguieras realizando un programa radial podcast sobre cómics. Y la verdad es que para mí, en mi humilde opinión, y con solo 2 episodios, el podcast Desde la Baticueva es el mejor podcast sobre cómics de superhéroes en español que he encontrado. Gracias por el buen trabajo y saludos desde Bogotá, Colombia. Pues, el problema cuando me pones ese tipo de cosas, y se lo repito, se me sube a la cabeza y me la cree. Y una de las peores cosas que una persona con cero humildad y con un ego gigantesco como el mío, lo peor que le puede suceder es que lo feliciten demasiado. Te lo agradezco, o sea, te lo agradezco de todo corazón. Y afortunadamente tengo acá a mi buen amigo Beto Calvo, que hace hasta lo imposible por bajarme la humildad al suelo, por bajarme la autoestima, por burlarse de mí y algunas de las cosas que digo. Entonces, eso me ayuda a mantener los pies en la tierra. Pero de todas maneras, John Alexander, muchísimas gracias. Qué bueno que te guste el programa. Espero que las respuestas que damos a todas las preguntas que hemos recibido hayan sido, pues, interesantes y fáciles de entender, porque la semana pasada nos tocaron 2 o 3 preguntas dificilísimas. Una de ellas, obviamente, la de Hawkman. Espero que todos ustedes la hayan podido entender. Y también la de los héroes, ¿cómo se llama? Los héroes patrióticos. Que fue muy curioso, ¿no? Porque agarré y te mandé una cantidad estúpida de imágenes. Qué padre que las pusiste todas. A ver si ahorita tocamos 2 o 3 de ellas un poquito más claro. Porque ahorita ya tenemos, ya la gente va a poder recurrir a las imágenes y de esa manera tener una idea más clara. Más que nada porque te mandé una de Yankee Puro, nomás así como de chiste. Sí, para quien no lo ubique, pueden estar en el blog. Van a encontrar por ahí algo que tiene pinta de un perro, porque precisamente es un French Poodle. Curiosamente, es, a pesar de ser French, es patrióticamente americano. Dios mío, por eso es Yankee Puro. Porque Poodle suena como duro, en vez de Yankee Doodle Dandy. Es una larga historia. Y también alguien que fue muy importante en la historia de los cómics, y no tocamos para nada su nombre la semana, lo haremos, lo haremos ahorita, fue de Star Spangled Kid y Stripesy, que es un grupo, o mejor dicho, un dúo de héroes patrióticos. Y aquí lo curioso es lo siguiente: el niño es el héroe y el chavo grande es el sidekick. Ese fue como que el giro interesante, porque resulta que Star Spangled Kid, su nombre es Sylvester Pemberton, es multimillonario, su papá, y tiene su niño, o sea, Sylvester, tiene un chofer, que es Dugan, se me olvida su nombre, Pat Dugan. Resulta que ellos, por su cuenta, cada uno decide tomar una identidad patriótica para defender a los aliados de los espías que habían en los Estados Unidos en ese entonces. Entonces Sylvester ve la bandera americana y dice: ¿sabes qué? Me gustaría que la bandera saliera, cobrara vida y se peleara contra todos los espías que había en los Estados Unidos. Eso le da la idea también a Pat Dugan, su chofer. Pat Dugan hace un traje lleno de rayas y se vuelve Stripesy. Y Star Spangled Kid, Sylvester Pemberton hace un traje azul con estrellas blancas por todas partes y se llama The Star Spangled Kid, y es como básicamente darle la bandera americana cobra vida y empieza a pelearse contra todos los espías, y de esa manera es como se resuelve este dueto. Cuando ambos descubren su identidad secreta, pues él dice: pues niño, si quieres seguir peleando contra la justicia, yo te tengo que ayudar. Y pues es como termina sucediendo este dúo, que es Batman y Robin, no más que patrióticas, y a la inversa, ¿no? Que el niño es el rico y no, y no, y no el hombre grande, etcétera, etcétera. Pero se me hizo como que algo muy curioso y creo que ya sería lo último que tendríamos que decir de héroes patrióticos. ¿Algo que tú quieras añadir o crees que ya estuvo muy choteado y muy, muy larga la plática acerca de ellos? Yo creo que es más que suficiente, ¿no? Pues sobre todo tomando en cuenta que al ser de un país ajeno no debieron tener mayor interés fuera de la curiosidad del origen de los nombres. No, lo que sí me gustaría decir, y a ver si encuentro la página, te la mando, seguro ya la conoces tú. Se llama International Heroes, no sé si alguna vez la has leído, ¿la has visto? ¿No? Sí, es una especie como de índice con fichas de personajes de diferentes partes del mundo. Algo que estaba viendo ahí, hablando de héroes patrióticos, que se me hizo muy gracioso, ¿no? Y es algo que también juega mucho nuestro buen amigo Kurt Busiek en Astro City. Llega a pasar que cada vez que alguien que no conoce el país tiene que hacer un héroe que venga de un país que no es el propio, automáticamente agarra la bandera, agarra los colores, le pone la palabra capitán, general, teniente, etcétera, etcétera, coronel, antes de ponerle el nombre del país. Y ahí sale un superhéroe. El mejor ejemplo y más ridículo ejemplo es Captain Britain, que de hecho una vez en una entrevista con Alan Davis se burló del diseño, porque el diseño lo hace Herb Trimpey, si se me lo acuerdo, mi buen amigo Herb Trimpey también, el diseñador creador no solo de Wolverine, más o menos, porque no es cierto, fue el que dibuja la primera aparición, el creador verdadero es John Romita Jr. y Len Wein, pero es senior. ¿Perdón? Senior. Ah, pero senior, junior, no sé por qué. John Romita Jr. y senior otra vez. John Romita Sr. y Len Wein son los creadores de Wolverine. Él lo más hace el dibujo de su primera aparición. Y obviamente el que sí crea él, con Roy Thomas, es uno de mis héroes favoritos, Doc Samson, obviamente. Herb Trimpey fue el diseñador del traje. Otra vez nomás el que hizo la primera aparición de Captain Britain. Y se burló Alan Davis, el brillante Alan Davis. Porque tú recordarás, tiene un traje casi totalmente rojo, un poquito de vivos azules. Pero lo curioso es que tiene un tigre dorado, no, un león dorado en el pecho. Y lo curioso es que aunque sí es un símbolo de Bretaña, de Gran Bretaña, no, para lo que se utiliza mayormente es para hablar de la frescura de los huevos. Entonces siempre están... La burla en Inglaterra es decir que este individuo, Captain Britain, es un gran huevo, ¿no? Entonces sí se me hace como muy estúpido de que alguien como Chris Claremont, que es un escritor que en sus momentos fue brillante, no tuvo varios disparos, haya hecho algo tan obvio. Y si uno checa en International Heroes y se mete a los héroes de Brasil, casi todos, para no decir todos, pero casi todos, tienen los colores de la bandera de Brasil, que son amarillo y verde. Después te vas a Australia y también, entonces como que en muchos casos, hasta las mismas personas que vienen de esos países se inspiran constantemente en la bandera. Y desafortunadamente cada vez que le ha tocado a México ser representado en algún otro país, se van por las cosas siempre muy básicas y nunca empiezan a tratar de ser superhéroes común y corriente. Si tienes poderes eléctricos, no te vas a poner el nombre de un dios maya o de un dios azteca y ya vas a ser un superhéroe, ¿no? O si tienes poderes, no sé, de superfuerza, no te vas a vestir con la bandera mexicana y listo. Si tienes alas, no te vas a llamar águila azteca o algo así. Entonces, como que sí se me hace muy curioso, ¿no? De que en la Segunda Guerra Mundial haya habido tantos héroes que se basaron en la bandera, pero lo más curioso fue que siempre tienen que crear héroes que no son tuyos, o a veces, aunque sean tuyos, es siempre los colores de la bandera. Este rollo patriótico es muy interesante viéndolo de este, con este otro enfoque. Sí, bueno, es cuando no estás asociado con una cultura, pues lo primero que ubicas es el nombre y la bandera, entonces era la forma más fácil de resolverlo, y tampoco es como si en aquel entonces los escritores estuviesen preocupados por darle demasiada complejidad a sus creaciones. Y me parece curioso que menciones a Claremont como escritor brillante y se te ha agarrado la obviedad, cuando la obviedad es algo que marcó muchos de sus mejores años. Digo, ¿a quién más se hubiera ocurrido ponerle Morlocks a los mutantes subterráneos? Digo, aparte de H.G. Wells, digo, claro. Era una idea obvia. O a un extraterrestre que tiene una apariencia como helicóptero, de ponerle Sikorsky. Digo, obviedad y Chris Claremont iban de la mano. No sé, pero dentro de su obviedad buscaba la manera que tuviera una relación, ¿no? Y más que nada también lo hacía en el caso de los Morlocks, en el caso de Ariel, en el caso de Caliban. Era para demostrar que él sí había leído a H.G. Wells, a William Shakespeare, etcétera, etcétera. En el caso de que sí, le apodara, no era su nombre Sikorsky, era su apodo. Y el que le da el apodo, obviamente, es un nombre terrícola. En este caso es Christopher Summers, el papá de Cyclops. Y en el caso de los Morlocks, bueno, si eres una raza subterránea, entonces, bueno, tal vez la persona que nombró a los Morlocks había elegido a Chico, es como que tiene una cierta razón, pero ya de plano, llamarle a alguien Captain Britain, porque hasta Caliban te lo paso. Ariel, estás en serio estirando la credibilidad. Sprite, Calista se me olvida que de dónde lo sacó. Es la Odisea. La Odisea es la bruja que estaba. No, es Calypso. Calypso es la bruja que estaba enamorada de Ulises. ¿De dónde salió Calypso? Esto es una tragedia griega. ¿Perdón? Calypso es de alguna tragedia griega, pero en este momento no recuerdo de cuál. Es Chris Claremont siempre demostrando, ¿no? De dónde viene. Que curiosamente acabo de ver la película de Fritz Lang, Metrópolis. Si son fans de Alan Moore, se los recomiendo bastante. Porque hay dos o tres cositas que dije, mira, Ve de Venganza. Watchmen. Qué curioso, ¿no? De que cuando agarra algo, presta algo, se inspira en algo Alan Moore, lo hace tan poco obvio que hasta parece que es de él. Y cuando lo descubres, en vez de enojarte, nomás te dices, se inspiró en esto. Se fue por otro lado, pero se inspiró. Y desafortunadamente en el caso de Chris Claremont, él se plagia todo. Pero digas lo que digas, creo que estás totalmente de acuerdo conmigo. Por 10 años, los X-Men fue el cómic más leído y más vendido, porque al menos la mano que guiaba a los X-Men en ese momento, que era Chris Claremont, era una mano firme. No los New Mutants, no X-Force, no X-Factor, solo los X-Men. Hay dos o tres momentos que son increíbles y divinos en todos estos 10 años. Sí, eso es innegable. Aunque sí, yo soy de la idea de que mucho del éxito, sobre todo en la última etapa de esos 10 años, viene de John Byrne. Yo incluso recuerdo haber leído una entrevista con Roger Stern, donde decía que llegó un momento en el que él y John Byrne tenían un juego en el que las juntas editoriales, el chiste era ver quién era el primero en convencer a Chris Claremont de que alguna idea había sido suya. Dios mío, con Chris Claremont. Y ¿sabes qué? Tanto como me encanta, me gusta, me fascina todo lo que es Chris Claremont, John Byrne, que es la etapa de Dark Phoenix, aunque no lo creas, una de mis etapas favoritas es después del crossover Fall of the Mutants, donde todos los X-Men se sacrifican para salvar el mundo entero. Roma, la guardián del multiverso, del universo Marvel, los revive a todos y los manda a Australia. Si había algo que yo pensé que nunca en mi vida iba a querer ver, era los X-Men viviendo en Australia. Y sin embargo, toda esa etapa, cuando cambian a todos los héroes, se sale Cyclops y está, porque Cyclops está en X-Factor. Y a ver si me acuerdo del alineamiento, eran 8 personajes. Estaba Longshot, Dazzler, Colossus, Rogue, Storm, Havoc, Wolverine, Jubilee, que no contaba tal cual como personaje, pero era amiga de este tiro. Estaba Madeline Pryor y me falta uno, Psylocke. Esa alineación era divina. Y hay dos o tres números que son clásicos y nomás toman toda la aventura, toma lugar en un número. Además, el arte de Mark Silvestri era divino en ese momento, no estaba como ahorita, que está demasiado feo. Pero hay un número en particular que leí en mil veces, que es cuando varios de los chavos nuevos, en este caso son Dazzler, Longshot, Psylocke y Rogue, se pelean contra el Juggernaut. Divino número, no sé si te acuerdas de él, pero fue un número tan bien hecho, tan bien escrito. Sí, muy probablemente de la etapa de Chris Claremont posterior a John Byrne y las sagas clásicas con Paul Smith y John Romita Jr. como artistas, yo creo que lo que viene después de Fall of the Mutants debe ser lo más interesante que hizo, y probablemente los últimos grandes números de los X-Men antes de la salida de Claremont de los títulos. En ese periodo también se dieron varias cosas que terminaron siendo históricas, ¿no? Es también en esa etapa cuando se da el primer enfrentamiento entre Wolverine y Sabretooth, cuando Ángel pierde las alas. Entonces es una época bastante interesante del título. Y esta etapa que mencionas en Australia, otros momentos de obviedad de Chris Claremont, ¿no? Cuando se asocian con un teletransportador que se hace llamar Gateway. Su nombre traducido sería, ¿qué es este? Portal. ¿Qué es? Portal. ¿O cómo se llama este? Sí, es Portal, tal cual, sin duda. Dios mío. Pero bueno, ahí te va. Me dice que el anarquista, que dice que creo que no mencioné sus dudas. Le voy a decir algo al anarquista, para que siempre lo sepa. Cuando estoy transmitiendo, es un poquito difícil escribir al mismo tiempo. Entonces, ahorita que te pase el micrófono a ti, le voy a escribir rápido eso. ¿Sabes qué? No me vayas preguntas de sí o no, nomás hazme preguntas para que pueda hablar o podamos hablar a largo, y después ya escucharás la respuesta de mi querido anarquista, que él curiosamente todavía nos contacta a través de comic-conexion@hotmail.com. Que sí, sé que no debería de seguir siendo el messenger de este programa, pero no he abierto un messenger para este programa antes de que yo utilizara el Messenger, hablé con Paco y le expliqué, y Paco lo entendió y no ni un pero, ni en que use el Twitter, ni en que use el Messenger, al menos Paco fue lo que me dijo. Pero como dije antes, en el primer podcast que grabamos se escuchó, no voy a usar nunca el blog, porque ese sí era algo que siempre respeté, que era de Paco. Aunque sí, lo que sí tengo que hacer es que de vez en cuando, erróneamente, me meto al blog a leer algunos de los comentarios. Y alguien puso un comentario bastante cruel, bastante feo, bastante grotesco hacia Paco, hablando de él y tortas. No lo voy a leer aquí, obviamente. Pero sí digo, no se manchen, ¿no? O sea, toma dos para hacer un tango. Y creo que tanto Paco como yo hicimos nuestra parte, cada quien a su manera, cada quien dijo lo que quiso decir, cada quien entendió como tuvo que entender. Entonces por ahí vino la ruptura, pero no es como para que le estén cargando todo el peso a él, porque yo también tengo mucho que ver. Y otro cuate puso algo muy curioso, que dijo al final de su comentario, es el último comentario que aparece en el último post, que se subió, y pone ahí, al final de cuentas, tanto Paco como Joey se darán cuenta de que algo perdieron. Y tengo que decir algo, y Beto lo acaba de recalcar, soy tan poco sensible en ciertas cosas, que tal vez algún día sí, efectivamente, me dé cuenta de todo lo que perdí, pero no me he dado cuenta hasta ahorita. Pero bueno, gracias por tu comentario, y espero que ese sea el último comentario que yo lea en el blog de Comic Conexión, porque no creo que sea justo, no creo que sea algo que yo deba de estar haciendo, y más que nada, no es algo que yo debería, donde yo me debería estar metiendo, porque si me salí de un programa, era para dejar de meterme a eso. Pero bueno, lo que sí tenemos que atender son los comentarios que hemos recibido en Desde la Baticueva, y la dirección va de la siguiente manera: http://diagonal/, thebadcave1939, .blogspot.mx. Y algo que se nos olvidó hacer desde el principio, darle las gracias a Lorna, que está retransmitiendo este podcast en el horario que era de Conexión, que es de 5 a 7, de 5 a 8, todos los miércoles, a través de www.turradioonline, una sola O en medio, .com.mx. Y también darle las gracias a la gente de Comic Corp, que creo que están esperando a que tú subas el podcast para que ellos puedan bajarlo y de esa manera puedan subirlo al blog de Comic Corp. Lo que sí me gustaría decirle a toda la gente de Comic Corp, la razón por la que no se les estoy mandando directo cada vez que yo lo subo a 4Share, es porque Beto me pidió que después de que yo lo suba a 4Share, se lo mande a él, porque él lo está poniendo en orden en archive.org. Entonces, para que no se salga de orden, estamos, en vez de mandárselo directo a la gente de Comic Corp, lo estamos haciendo de esta manera. Espero que las personas de Comic Corp nos entiendan, a él les mandaré un mensajito para decirles, ¿no?, que cuando Beto lo suba, le digo a Beto que me pase el link, yo lo agarro y se los mando a ustedes para que ustedes puedan seguir retransmitiendo este programa, para que le llegue a más gente, porque al final de cuentas, como podrán ver en el próximo comentario que yo leeré, hay alguien que no lo sabe, y curiosamente es alguien muy cercano a este programa, y dice Carmix a Joey, dice: tendré que poner este blog en favoritos porque no me había enterado de que ya estaba el segundo podcast de esta nueva etapa. Qué bien que el proyecto va caminando. Un saludo y mis mejores deseos para ti y el buen Beto, que te está ayudando. ¿Y sabes qué? Muchísimas gracias, Beto. En serio, no solo te lo dice Carmen, se lo digo yo, porque es decir, tirar tu domingo a la basura para venir a hacer esto, en serio, es de agradecerse y de aplaudirse. Y más que nada, acabo de ver los últimos dos posts que subiste. Repito, yo hubiera puesto literalmente: hola, ¿qué tal? Aquí está el link, punto. Beto, tú agarras y haces algo interesante, algo divertido, entonces pues te lo agradezco. Y Antonio también te dice que regracias, mi buen Beto Calvo. Entonces te damos las gracias a ambos. Y bueno, serían las últimas cosas que dejamos pendientes del podcast pasado. A ver, ¿algo que quieras añadir a lo que dice Carmix, a lo que estaba diciendo de Lorna, de Comic Corp o de nuestro amigo Antonio? No, pues lo mismo, agradecerles a todos. En el caso de Comic Corp, me imagino que ellos están en una situación similar a la de Mr. Nixie Splitnik, con quien tuve comunicación estos días y me comentó que no estaba grabando el programa porque no le veía mucho caso, dado que nosotros estábamos haciendo dos grabaciones. Entonces decía que no veía el caso en hacer una grabación de la grabación, y que en realidad él comenzó a hacerlo más pensando en tener un respaldo en caso de que algo saliera mal, como aquellas ocasiones en que Lorna no le daba a grabar o había algún problema durante la grabación y esta se cortaba o se interrumpía. Entonces me comentó que probablemente no iba a seguir grabando y subiendo de alguna parte, porque no le veía el caso a repetir una grabación que no era más que una grabación de segunda mano de lo que estábamos haciendo. Lo de Lorna, pues agradecerle por el espacio, ¿no? Digo, no sé qué tal le caiga esto a los fans de Comic Conexión que se esté usurpando el espacio, pero pero pues gracias no, mejor palabra no pudiste escoger. Digo, esto es una decisión que tomó Lorna, nosotros se lo agradecemos muchísimo, pero es algo que no está en nuestro control. En cuanto a Carmix, pues sí, aparentemente por ahí el problema con empezar algo nuevo es que a veces las vías de comunicación no son las más correctas, pero pues qué bueno que ya encontró el blog y lo puede seguir de manera constante. Exacto. Y bueno, yo creo que ya resolvimos esas dudas. Hay más dudas, afortunadamente tenemos muy poquitas, ¿verdad? Entonces creo que sí vamos a poder hacer un programa de 2 horas, que creo que es lo correcto, porque yo llegué un momento en que ya estamos haciendo programas de 3 horas, 3 horas y media, 4 horas. Cuando lo hicimos era para demostrarnos a nosotros mismos que lo podíamos hacer. Pero ya cuando se supera esa prueba, ya es como que medio ridiculón seguirlo haciendo. Que de hecho yo, alguna vez, cuando estaba trabajando en otro programa llamado Quinta Dimensión, cada año para nuestro aniversario nos permitían hacer una transmisión de 10 de la noche, que era cuando cerraba la estación, o de 11 de la noche cuando cerraba la estación, hasta que el tiempo aguantara. Y más de una vez llegamos a 5 horas de transmisión, 6 horas de transmisión, 4 horas de transmisión, no era nada, ¿no? Entonces... Y también era más cansado, porque era hacerlo de la noche hasta la madrugada. Entonces, de que sí, se pueden lograr ese tipo de números, ese tipo de tiempo al aire, se puede. Pero ya después de lograrlo, ¿para qué seguir dándole vueltas? Mejor vámonos claros, directos, hacer un programa que la gente puede escuchar en una sentada. Y no algo que la gente tiene que en serio sufrir casi casi. Pero bueno, ¿cuáles son las preguntas que hemos recibido recientemente? Bueno, primero hay algunos comentarios, no tanto preguntas. En el post que puse de manera adicional con más información de la Legión, Antonio nos comentó: yo soy un afortunado por tener esa sólida colección de figuras de nuestra bien amada Legión. Después nos dice Víctor, después comenta Antonio, solamente puedo decir gracias por el aporte y por la página de descarga. Un saludo a ambos, y aunque ya sé que no se debe mencionar el pasado, estoy de acuerdo con el último comentario del blog extinto, publicado por unos integrantes de Arte Secuencial. Posdata, yo no soy el Víctor que postó lo de las tortillas, que por cierto me encantan. Un abrazo y una sugerencia: hacer los podcasts en un lugar poco menos transitado de la plaza. Ahora sí, it's clobbering time. Mi querido Víctor, como decía yo hace un rato, aquel comentario sí me parece que está un poquito pasado de tono. Digo, la ruptura fue de 2 partes, no hay por qué echarle la culpa completamente a Paco de lo que pasó, pero pues eso ya es cosa del pasado. En cuanto a lo de la plaza, esperemos que desde la emisión anterior hayas podido notar que estamos en un lugar donde el ruido no se filtra tanto, y ahora sí es ruido de fondo. Después nuestro siguiente comentario nos dice Jorge Luis: hola Joy, si me puedes explicar en tu siguiente podcast la situación de Superman eléctrico, el rojo y azul, te lo agradecería, porque por más que investigo, nomás no me hallo. Saludos. Lo verdaderamente triste de esto es que alguna vez lo hicimos, lo sufrí, porque fue uno de los peores momentos de nuestro buen amigo Hombre de Acero. Pero bueno, si lo quieres, ahí te va de nuevo. Superman no se estaba vendiendo. En el momento que, después de la crisis, se empezó a vender muchísimo gracias a nuestro buen amigo John Byrne. Cuando John Byrne se va, no saben qué hacer con el Hombre de Acero, y lo peor de todo es que tienen 3 diferentes títulos con él. En ese momento estaba Adventures of Superman, que retoma la numeración de Superman. Aparece el número 1 de Superman del 86, y continúa obviamente la numeración de Action Comics. Action Comics se vuelve ¿cómo puedo decir esto? Un cómic de team-up. Es un cómic donde básicamente Superman con el invitado del mes. Y después, como no podía cargar todo el peso nuestro buen amigo John Byrne, le echa la mano Mark Wolfman tomando, ¿cómo se llama esta tontería? Adventures of Superman con Jerry Ordway, que el arte estaba muy bonito, pero como que la historia no te llevaba ni para un lado ni para el otro, no era así como que un gran cómic, era un cómic graciosillo, pero como que hasta allá. El problema es que ya tenían 3 números, no sabían qué hacer, y Superman nunca ha tenido un gran elenco de villanos, con la obviamente gran excepción de Brainiac, Darkseid y Lex Luthor, ¿no? Afortunadamente, gracias a Paul Dini y Bruce Timm, agarraron la serie animada de Superman y hicieron brillantes y grandiosas cosas con personajes que no tenían nada de futuro, uno de ellos obviamente siendo el Toyman. El Toyman de la serie animada de Superman es un poco más que fantástico. Pero bueno, como que no sabían qué hacer con tanto cómic, y qué es lo que hacen, agarran y crean otro título nuevo, que en este caso era Superman Man of Steel, que se vendió mucho el primer número, a pesar de que el arte de John Bogdanov nunca ha sido de mi hit. Y creo que lo dibujaba Louis Simonson, ¿no? Lo dibujaba John Bogdanov y lo escribía Louis Simonson, efectivamente. Y sí, el arte de Bogdanov es muy extraño, porque tiene una apariencia muy tosca, como si fueran más bocetos que dibujos terminados. Entonces sí requiere mucho acostumbrarse a su trazo antes de dejar de encontrarlo molesto. Particularmente a mí tampoco me gusta cómo se ve. Su narrativa es buena, es un artista que sabe hacer su trabajo, pero lamentablemente su estilo es muy poco atractivo. Entonces, como no sabían qué hacer con Superman, dijeron, bueno, algo que siempre hemos dicho, no, y dicho también después, lo matan. No sabían qué hacer con Superman, había que llenar esos cuatro, lo matan, lo reviven, le dejan el pelo largo, Dios mío. Pero bueno, no sabían qué hacer, entonces dijeron, bueno, ya lo matamos, ya le quitamos poderes, ya le pusimos poderes, ya hicimos todo y nomás no se sigue viniendo, ¿qué podemos hacerle? Y recordamos que eran los 90s y mucha gente descubrió que si matabas al héroe, como era el caso del brillante, magnífico y único y verdadero Linterna Verde de la Tierra, en este caso Hal Jordan, o tenemos a Barry Allen como ejemplo también, o nuestro buen amigo Green Arrow alias Oliver Queen, si tú matabas al héroe y ponías un suplente que no valía la pena, como en el caso de Connor Hawke o este individuo llamado ¿cómo se llama? Se me olvida, ese estúpido nombre, Bécil, empieza con K, es idiota que por un tiempo usa un anillo, ¿no? Me trajo horrendo y es máscara estúpida, pero bueno, no pueden hacer eso con Superman, y obviamente hubiera sido porque ya lo habían hecho. De hecho, no solo tenía un suplente, tuvo cuatro estúpidos suplentes. Entonces decían, ¿qué hacemos? Ya dejamos el pelo largo y ni así se compra el maldito cómic. Y alguien se le ocurrió, bueno, todo el mundo sabe que Superman tiene los poderes solares. ¿Qué tal si le damos poderes de otra fuente? ¿De cuál? ¿Por qué no eléctricos? Total, pues eran los 90s. Querían rediseñar el traje de Superman, hacerlo como que con más puntitos y con más, y que fuera un unitardo, ¿no? Creo que fuera un unitardo para que se viera más, que dejara de usar los calzones por fuera, que dejara de usar la capa, que siempre se han considerado cosas como mucho más anticuadas, etcétera, etcétera. Y dijeron, ¿y por qué va a tener el traje eléctrico? ¿Por qué va a tener un traje eléctrico y poderes eléctricos? Pues, ¿por qué no? Y lo más curioso es que hay como tres razones por las cuales su poder cambia. Y así me chuté en Wikipedia y hablé con varias personas que estaban leyendo Superman en esa época y no saben cuáles de esas tres razones son por las cuales Superman tuvo esos poderes. Las dos que yo me acuerdo son las siguientes. Si recordarán, en ese momento el Sun Eater, un villano de la Legión, que es una criatura gigantesca que come soles, se acerca a la Tierra, no en el futuro de la Legión, sino en el presente de los héroes de la Liga de la Justicia, etc. Y se come el sol. Cuando se come el sol, Superman tiene que seguir peleando por el bien y por la justicia y no sabe qué hacer, entonces le dan poderes eléctricos para que pudiera pelear por el bien y la justicia, y sus poderes cambian por al menos 6 meses, un año, y se vuelven poderes eléctricos o basados en electricidad en vez del sol. También hay otra idea, que hay una miniserie que nadie leyó, creo que son 4 números, escrita por John Byrne, dibujada por se me olvida quién, llamada Genesis, con las portadas de Alan Davis, que todo sale porque en ese momento, y tú lo sabes mejor que yo, John Byrne y Walt Simonson estaban trabajando con el Fourth World de nuestro buen amigo Jack Kirby. Sí, esta serie de Genesis es un arco que originalmente Byrne planeó para que fuera una historia dentro del título de Cuarto Mundo, nada más. El problema es que cuando lo comentó en una junta, algunos ciertos dijo, podemos convertirlo en uno de los eventos de verano. Y realmente lo único que se rescata, la historia es alargada demasiado. Lo que pasa en la miniserie de 4 números se puede ver resuelto en un par de números de la serie regular de Cuarto Mundo. Y hubiese sido una historia bastante más coherente. El alargarlo no solo a esta miniserie de 4, sino convertirlo en un crossover y hacer tie-ins por toda la línea de cómics de DC, sí me parece que fue un error. Y tal vez lo único rescatable es que en el fondo el haber creado esta historia lo que permitió fue decir que de una u otra manera todo el universo DC se origina de los personajes de Jack Kirby. Exacto, entonces obviamente nadie leyó esto, pero una de las cosas que sucedió es que una ola llamada The Genesis Wave llega a la Tierra, y cuando esta Genesis Wave llega a la Tierra, muchos de los poderes de varios superhéroes se modifican, cambian, se transforman en otras cosas. Entonces dijeron, bueno, pues si está llegando esto, ¿por qué no utilizamos este Genesis Wave para modificar, cambiar o hacer hacer más permanente los cambios de Superman de solar a energía? Y había otra cosa que sucedió en ese momento. ¿Tú recuerdas cuál fue? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? No, la energía. Cuando después lo dividen en dos personajes y aparecen el rojo y el azul, esto tiene su origen en una historia de la Edad de Plata, donde ya lo habían dividido en dos. Pero respecto al origen de los poderes eléctricos, yo conocí esas dos versiones que has de mencionar, no sé si habría alguna más. Por ahí recuerdo que sí había una tercera, pero no me acuerdo perfectamente bien en este momento, pero sí estamos de acuerdo que la Genesis Wave fue una posibilidad, y la otra posibilidad fue que va con unos científicos, creo que el Dr. Hamilton de seguro, para que le cambien los poderes para poder seguir peleando por el bien y la justicia, ahora que ya no existe el sol. Como todos sabemos, eso nos llevó a otra muy mala miniserie llamada Final Night, donde el mejor y magnífico y verdadero Linterna Verde de todos los tiempos, entre comillas, muere de una manera heroica. Que si algún día yo tengo el dinero para comprar DC Comics, lo compraré y haré que esta basura estúpida, ridícula, que algún momento osó ponerse un anillo y llamarse Linterna Verde cuando él no tenía nada de negocio haciendo, pasarse por un Linterna Verde, haré que él muera de la manera más cobarde y estúpida, porque ante nada, esta basura... Ok, mejor retomemos a hablar de Superman. Pues como estaba diciendo, Beto menciona que después de que el Superman eléctrico no esté como... no estaba vendiendo tanto como vendió en los primeros números, porque obviamente los primeros números del Superman eléctrico todo el mundo los compró porque quería ver cuál era este gran cambio con Superman. Después, cuando se dieron cuenta de que era un cambio bastante estúpido, bastante tonto y para nada bien justificado, la gente dejó de comprar y dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y como menciona el chavo que está encargado de Armageddon Time, que nunca puede poner su nombre, pero tiene un blog muy interesante llamado Armageddon Time, y dentro de este blog semanalmente tiene una sección llamada Los Favoritos de Nadie o Nobody's Favorites, siempre constantemente está diciendo que el problema con los cómics es que es muy incestuoso. Constantemente están rehaciendo historias que alguna vez funcionaron en la Era de Plata, en la Era de Oro o en la Era de Bronce. Y a mí lo que me encanta es que el chavo siempre lo pone eso como un gran fallo, como una gran falla de los cómics, como que es la razón por la que los cómics no se mueven hacia adelante. Pero el problema es que cada vez que un cómic se mueve hacia adelante, los primeros en quejar son gente como él, gente como yo y toda la gente que pide los cambios. Por decir, ¿qué mejor cambio es que se muera Superman? O que le rompan la espalda a Batman, o que muera Barry Allen, o que muera Green Arrow, o que muera Green Lantern. No, olvidemos del último, pero que muera Green Arrow. Y obviamente, ese sí es un cambio. Positivo o no positivo, uno nunca sabe, pero de qué es un cambio, clarísimo. Y en el momento que lo hacen, todos gritamos. Y nos inventamos madre y dejamos de comprar el cómic. ¿Cómo se atreven a hacernos eso? ¿Cómo se atreven a quitarnos a nuestro héroe? Entonces, cada vez que hay un cambio real, la gente se enoja. Lo único que podemos tener son cambios pasajeros. Y honestamente yo, cuando llegué a esa conclusión, decidí, ¿sabes qué? ¿Qué tiene de malo los cambios pasajeros? Está bien que por 10 números Batman tenga la espalda rota y alguien entre a tomar su lugar, sabiendo que eventualmente Bruno Díaz tomará otra vez la manta del murciélago. Lo mismo yo pensé cuando la basura inhumana llamada Kal Reiner tomó el anillo de Linterna Verde. Dije, eso va a durar 3 números. 10 años después, dije yo, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, lo que decidieron hacer era, obviamente, hacer un refrito de una historia, como menciona Beto, de la Era de Plata. De la Era de Oro, inicios de la Era de Plata en los años 50. Hay una historia bastante estúpida llamada Superman Azul, Superman Rojo. Donde Superman dice, es una historia imaginaria, obviamente, pero obviamente todas son imaginarias, pero en este caso es más imaginaria de lo normal. En donde Superman dice, tengo que resolver todos los problemas del mundo, pero soy solo un Superman. Utilizando una máquina kryptoniana, se divide en dos. Para que no haya confusión, él permanece con su traje mayormente azul y el otro se pone un traje mayormente rojo. Y ambos proceden a resolver todos los problemas del mundo. Y lo logran hacer porque se dividen el hemisferio en dos. Uno se queda con el este, otro se queda con el oeste y en segundos resuelven todo. Y para hacer mejor las cosas, resulta que al rojo le gusta más Lana Lang, Nena Luna, y al azul le gusta más Luisa Lane. Yo dije, bueno, pues para que no haya más problemas estilo Archie, tú te casas con una y yo me caso con otra y punto. Ya qué bonito se resuelven las cosas, ¿no? Y después, básicamente, logran crear paz mundial eternamente. Y al final de que de esta historia imaginaria vemos que era Superman preguntándole a una máquina kryptoniana, oye, ¿qué pasaría si hubiera vivido en dos? Y vio como que todo lo que hubiera pasado y la Tierra se hubiera vuelto una utopía, ¿no? Utopía, ¿cómo se dice? Utopía. En inglés es utopía, pero siempre me confundo. Se vuelve una utopía y listo. Es una historia bastante estúpida, pero que funciona para lo que fue en los años 50. Agarran esta estúpida idea y lo hacen. El Superman eléctrico era mayormente azul, aparece un Superman eléctrico mayormente rojo, y era ver cuál de ellos dos es el verdadero. Yo no sé tú, Beto, pero yo dije, neta, ¿te atreviste a leer alguno de estos números? En aquel entonces, yo ya no leía Superman. Afortunadamente leí algunas, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, un primo era muy fan de Superman y él me encargaba sus cómics en aquel entonces yo compraba los cómics de Superman para llevárselos a mi primo. Entonces, más que leerlos, les echaba una ojeada nada más para, como para estar al día de lo que estaba pasando. Pero la verdad es que sí, las historias iban más allá de lo idiotas, no tenían siquiera la inocencia que era el pretexto en la edad de oro y la edad de plata, con esto, las historias imaginarias, los futuros alternos, o decir cositas como, era un sueño. El problema es que acá estaban tratando de hacerlo y en serio, tratando de justificar cada una de las decisiones que ven las historias, y la verdad es que es de pena ajena lo que estaban obteniendo. Mencionabas que esto se dio desde años atrás, cuando John Byrne dejó de escribir a Superman. Lo más curioso es que no fue que él se le acabaran las historias, ni que en DC decidieran que era tiempo de cambiar de rumbo. La razón por la que John Byrne se fue porque se sintió ofendido cuando consideró que no se le estaba tomando en serio. La idea que le llegó al momento que se iba a renunciar fue que cuando se le contrató para reestructurar a Superman y relanzarlo después de la crisis, fue porque lo único que querían era un creador reconocido que prestara su nombre a la propiedad. Es un hecho que esa fue la principal intención detrás de contratarlo, pero también es un hecho que lo que hizo con Man of Steel y al menos un año de historias en Action Comics y en Superman, es uno de los periodos más brillantes del personaje. Lamentablemente, cuando él se hizo la idea de que lo único que querían era su nombre, empezó a hacer propuestas de historias sin sentido. Cuando empezaron a decir que sí a todo, llegó a la conclusión de que no había ningún reto en seguir escribiendo un personaje. Cuando hiciera lo que hiciera, el editor no le iba a decir nada. Entonces sí es un poquito triste que eso haya sido la razón para que terminara dejando los títulos de Superman, porque después de él tuvimos de menos unos 15 o 20 años en los que no había una sola historia decente que leer de Superman. Y lo más interesante que encontraba, si querías leer algo así, era buscar alguno de sus sustitutos, como el Supreme de Alan Moore, que mencionamos la vez anterior, o lo que hicieron al menos Joe Casey y Alan Moore con Mr. Majestic. Básicamente había gente con historias que contar de Superman, pero no estaban trabajando ni en DC ni en los títulos de Superman. Y eso fue bastante triste. De hecho, me estabas comentando que ayer estabas hablando con un amigo de nosotros, el buen Guider. Que bueno, ahí hablaremos más acerca de ciertas cosas de Guider cuando algún día venga el programa, si es que lo vuelvo a invitar. Y resulta que nuestro amigo Guider, dice que no le gusta a Supreme, que porque leyó los primeros números y no le gustaron. Le digo, pero compañero, tienes que recordar algo, y eso es importantísimo. No es tal cual el personaje, es el equipo creativo. La única gran diferencia, obviamente, es con la basura humana llamada Carrera, que a nadie le interesa quién haya lo escriba, siempre va a ser mirando mal. Pero en el caso de Supreme, en el momento que lo toma Alan Moore, lo hace algo que jamás pensaste que podría lograr ser. Y se vuelve algo espectacular para todas las personas que no han tenido la oportunidad de leer este cómic. Si no lo hacen, a la única persona que se están dañando es a ustedes. Porque yo no recibo absolutamente nada de Alan Moore para promocionar este cómic. Lo hago por el amor que le tengo al cómic. En serio, se lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Bueno, en este caso, lo que te voy a decir creo que te va a hacer pensar que tal vez lo de Gaider va un poquito más allá. Tal vez es alguien que ya no tiene esperanza de aprender a disfrutar estas cosas. Porque no solo no lo había leído, lo criticó pensando que hablábamos en general del personaje, sino que descubrimos el día de ayer, estaba también por ahí nuestro amigo Rodro Vidal, que Guider no ha leído buenas historias de Superman y las que ha leído no le han gustado. De hecho, hay dos historias en concreto que las leyó y dice, ¿sí? Que son para el hombre que lo tenía todo y qué le pasó al hombre del mañana. Wow. Que son dos historias de Alan Moore que son de lo mejor que se ha escrito en cómics de superhéroes, no solo de Superman. Aparentemente Gaider las leyó y cuando acabó dijo, ¿Y por qué le hace tanta laraca esto? Entonces yo creo que esto sí lleva un poquito más allá de la brecha generacional a la que atribuyamos otras cosas, porque también aquí hemos hablado mucho del gran impacto y el genial trabajo que durante muchos años hizo John Byrne antes de que finalmente la edad alcanzara sus capacidades y poco a poco entrar en un periodo de decadencia del que lamentablemente no ha salido, porque no solo se atreve a decir que Jim Lee es un mejor artista que Superman. Para él, Jim Lee en su momento más alto es el Jim Lee que ilustró Hush en Batman, que es el momento en el que Jim Lee pasa de ser un artista de cómic a convertirse en un ilustrador de pin-ups. Entonces, no sé, yo Gaider me cae muy bien, pero a veces empiezo a pensar que realmente no hay forma de ayudarlo a enmendar el camino con estas decisiones. Yo recuerdo que hace muchos años, no sé si tú estabas presente, pero al menos te conté la historia varias veces. Había un chavo, yo trabajaba en la tienda de cómics, ¿sí? Había un chavito que empezó a llegar a la tienda, el nombre era Daniel Azam. Gustavo Martínez, que en ese momento era uno de los dueños o gerentes de Comics Inc., quería que este niño sea parte del ambiente de Comics Inc., porque dijo, ya tengo a un establo de clientes que es leal, Beto siendo uno de ellos, nuestro buen amigo Gilberto Chávez de Stripando, Paco trabajaba ahí y también compraba, yo trabajaba ahí y también compraba, obviamente Rodrigo Álvarez, etcétera. Entonces, pero él ya sabía que siempre íbamos a ir a comprar. Él lo que le interesaba era traer gente nueva. Entonces, cuando vio a este chavito a Zap, dijo, ¿sabes qué? A él lo tengo que jalar. Curiosamente, esta estúpida criatura solo leía 4 cómics, que era Fathom, si es lo correcto, y los 3 títulos de Cliffhanger, que eran Danger Girl, Crimson y Battle Chasers. Curiosamente, el único de esos 3 títulos últimos que acabo de mencionar, Cliffhanger, era el único que salía regularmente, era Crimson. Los otros dos llegaron hasta el número 3 y dejaron de salir y empezaron a volverse muy esporádicamente las entregas, y también igual con Fathom de nuestro buen amigo Michael Turner, que en paz descanse. Y lo más curioso de este chavito tan estúpido y tan odioso, que jamás en mi vida lo quiero volver a ver, fue que también era un caso perdido. Porque no solo le gustaban cómics muy muy malos, con todo el respeto que se merece Humberto Ramos, un buen amigo de mío, al menos yo creo que somos buenos amigos, porque no solo nos hablamos cuando viene el programa, sino nos hablamos por otras partes. Nunca me terminó de gustar este Crimson. De hecho, un día accidentalmente lo critiqué bastante feo en frente de uno de los escritores, Paco Hackenbeck. Wow, hablan de momentos embarazosos, ¿no? Pero nunca me terminó de gustar. Siento que el arte de Humberto Ramos le queda a ciertas historias, le queda a ciertos personajes, pero como que nunca me terminó de embonar en Crimson, porque siento que es un vampiro y tienes que meter muertes, asesinatos, sangre por todas partes. Tal vez ese estilo cartoony no sería como que lo más correcto. Algo, cuando él hacía Impulse, cuando él hizo algunas partes de World Without Grown-Ups, me gustó. De hecho, hizo una serie que también es muy muy intelectual, así muy, muy muy profunda, con Paul Jenkins, llamada Revelations. Curiosamente, el estilo cartoony sí le queda, pero por alguna razón Crimson nunca me terminó de gustar. Pero lo que sí le tenemos que decir a toda la gente de Crimson es que constantemente salía el cómic mensualmente. Entonces, bueno, felicidades por eso. Pero no voy con todo esto es que este estúpido niño un día decidió entrar a una plática que yo estaba teniendo, creo que con Rodrigo, contigo, no recuerdo con quién, con Paco, estaba teniendo esta plática, y estábamos hablando de Batman, y qué tan magnífico es Batman, y qué tan espectacular es Batman, y qué tanto me gustaría parecerme a Batman, y toda mi vida es tratar de emular este gran modelo a seguir, que es obviamente Batman. Y este estúpido chavito dice, pues honestamente, a mí como que no me gusta Batman, está muy anticuado, yo prefiero algo como Spawn. Lo vi con odio, volteé a ver a Paco con la cara de, ¿lo puedo matar? Y Paco dijo, no aquí, allá afuera sí, y dije, bueno, gracias. Lo volteé a ver y dije, y me fui. Y nunca más le volví a dirigir la palabra. Obviamente el chavito dejó de leer cómics porque los cómics que él compraba nunca salían. Y como chavito que nada más tenía un interés pasajero por los cómics, se aburrió y dejó de contarlo. Pero sí me rompió el corazón de que hay gente que nomás no quiere entender o no puede entender. Yo jamás pensé que Gaider fuera uno de ellos. Porque dentro de todos los malos gustos que me acabas de decir, tiene un gran gusto. Tiene un gusto por uno de los mejores y más grandes héroes que jamás han sido creados, y eso obviamente me refiero al Captain Marvel, el que grita Shazam, a Billy Batson, porque es un personaje fantástico. Es algo que parece ser muy obvio, pero llega a ser muy innovador. Y lo que han hecho con este personaje en John Justice, lo que han hecho con este personaje en la liga, en la serie de la Liga de la Justicia Limitada, son cosas grandiosas. Lo que llegó a hacer, aunque no lo creas, Jeff Jones y Goyer en la JCA, en el cómic de la JCA, también son cosas divinas. Porque ante nada, no podemos descontar lo que hizo Kit Witt en JM de Matthews y Kevin Maguire en la Liga de la Justicia. La razón por la que este personaje funciona es porque, ante nada, lo que uno tiene que recordar es que no es un hombre, es un niño que quiere ser un mejor hombre. Y de hecho yo alguna vez subí, creo que te lo mandé, una página con 6 paneles donde él está hablando. Se me olvida que le llaman Doc Martin o Don Martin, ¿no? Creo que es Doc algo, se me olvida el nombre del chavo que lo hizo, tiene un blog por ahí. Y me encantó, ¿no? Porque lo que está diciendo Billy Batson ahí es: si yo quisiera, podría matar gente. Si yo quisiera, podría mentir y podría insultar y podría ser más agresivo. Pero es que, ¿para qué quiero hacer eso? Soy una buena persona, soy un buen niño. Está haciendo lo posible para ser un buen hombre. Y dice, si tú tienes el corazón tan limpio, la mente tan abierta y el alma tan abierta y tan inocente, que te puede gustar un personaje así, ¿cómo puedes ver algo tan grandioso, tan mágico, tan bien hecho? Como esa historia de Superman que tú mencionas que no le gusta. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Lo que debería de hacer nuestro buen amigo Gaider es dejar de leer con mi casa y empezar a escuchar desde la Baticueva, y tal vez mejoren sus gustos. Sí, bueno. ya para acabar con esto, Gaider, si nos estás escuchando, solamente te quiero recordar, por gente como tú, Jim Lee tiene tanto poder en DC, por gente como tú, Geoff Johns hace lo que quiere, y ahora te tocó que destrozar a uno de tus personajes favoritos. Tal vez así aprendas a hacernos caso. Estás mal. Pero bueno, a lo que sigue. Antonio nos dice: Víctor, yo también leí ese último comentario en la fallecida con mi conexión, y sí que le tundieron duro a Paco. Creo que en el fondo tiene algo de razón sus críticos, pero la forma como lo insultan no me gusta ni la apruebo. Y sí me acuerdo sobre el asunto de las tortillas, que, por cierto, están haciendo buenas preguntas, inclusive me dieron el pensamiento en un par que yo tenía también. La Unimente Comiquera está funcionando. Por lo que voy a tardar un poco en hacer mi lista para dejar que los demás participen más, y una de esas varias de mis preguntas que ya tenía planeadas las hacen los demás compañeros de armas comiqueros. La mente comiquera de mi reverendo maestro Joy y del gran cerebro móvil de Beto es patrimonio cultural comiquero en la humanidad, y como tal debe ser compartida y disfrutada por todos sus fans, que somos muchos y cada vez más. Somos fortunados de tenerlos, no cabe duda. Bueno, gracias, Antonio. Esto es algo que habíamos comentado la vez anterior. Si el interés y las dudas son genuinas o no es lo de menos, porque son dudas que seguramente alguien más tiene. Entonces, qué bueno que haya más de una persona que sienta que toda esta información le sirve de algo. Y agradecemos que hayas dicho tomar un pasito atrás para dejar que haya otras preguntas. De todos modos, agradecemos tu participación constante y bienvenidas sean tus preguntas. Después, nuestro amigo Amra Hasred nos dice: hola, yo y Beto, mil gracias por hablarnos acerca de la Legión. La vez que no conocía mucho de superhéroes y quisiera leer buenas historias de ellos, incluso comprar cómics actuales de ellos. Gracias por motivarme a que sean este fabuloso mundo del noveno arte. Un abrazo. Bueno, Amra, pues lo de los actuales yo te lo pondría en duda, porque honestamente lo que están haciendo los nuevos 52, 51 o los que sean, que no deberían ser más de una docena, no es nada recomendable. Si encuentras algunos TPs de cosas anteriores, te los recomendamos mucho. Hay muy buenas historias por ahí en la región. Casi todo lo que está coleccionado es algo que vale la pena, entonces ya con una base creo que podrías entrarle a cualquiera de esas colecciones. Pues sí, en cuanto a la Legión, desafortunadamente no han reimpreso mucho. De hecho, lo más que se ha reimpreso es lo que salió en la Era de Plata, que puede llegar a ser muy confuso, con un arte muy pedestre. Lo mejor de las historias son las que escribió Jim Shooter, que es un chavito de 13 años en ese entonces. Y Paul Levitz más adelante, con nuestro buen amigo Keith Giffen, hace dos cosas brillantes. Una de ellas obviamente es The Great Darkness Saga. ¿Cómo se llama en español? No recuerdo si la publicó completa en español, pero me parece que era tal cual la Gran Saga de la Oscuridad. La Gran Saga de la Oscuridad, que es cuando estos personajes se pelean contra el rey de la maldad, el dios de la maldad del universo DC. No se los voy a matar, pero al menos si ven la portada lo van a ver, se pueden encontrar Darkseid, Dios mío. Y es magnífico, es fantástico, y lo padre es que aprendes muchos de los héroes de la Legión durante esta saga. También otra muy muy buena historia de ellos es Legión de Superhéroes, An Eye for an Eye, que es obviamente cuando se enfrentan contra la Legión de Supervillanos y muere uno de los personajes más queridos de la Legión, al menos uno de los más queridos míos. Alguna vez dije quién muere, pero no lo voy a decir ahorita para que las personas que vayan a comprar An Eye for an Eye no se los queme. Y también hay un What If, un Elseworlds, escrito por Mark Farmer, editado por Mark Farmer, dibujado por el grandioso Alan Davis, que se llama Superboy's Legion, que es una historia imaginaria donde Superman, en vez de caer en la Tierra en el siglo XX o siglo XXI, cae en la Tierra en el siglo 30 o siglo 31. Él es adoptado por R.J. Brande, el creador de la Legión, y en vez de ser una Legión formada por los tres iniciales, que en este caso eran Saturn Girl, Cosmic Boy y Lightning Lad, son generados por Superboy, que también es interesante porque él fue la inspiración para la Legión en un tiempo atrás. Cualquiera de esas tres historias son fantásticas, son magníficas. Paul Levitz acaba de regresar a escribir las aventuras de la Legión, porque por muchísimos años hubo varios artistas y dibujantes, los Beerbaum, Keith Giffen, Andy Lanning y Dan Abnett. Hicieron cosas, en algunos casos interesantes, en algunos casos horrendas, pero lo que más hacía era confundir a la gente que no sabía qué onda con la Legión. Paul Levitz regresó, y para las personas que saben quiénes son los legionarios, cuáles son sus aventuras y cuáles son sus relaciones, les gusta, como a mí, pero no le recomendaría el cómic a nadie porque es más confuso que nada. Ah, antes que me olvide, el Pepe también se hizo, Jim Shooter regresa brevemente a la Legión ¿cómo se llama? En el 2006, 2007, cuando está el Freeboot. Primero está la Legión original, lo rebotean después de Zero Hour, y después lo vuelven a rebotear. Escritos por Mark Waid, no me gustaron para nada, pero cuando los toma Jim Shooter hace cosas maravillosas con ellos. El arte está horrible y no le dan mucho tiempo para que en serio haga más que solo una historia, pero te demuestra que si tienes a alguien que ama a los personajes y sabe escribir bien, te puede contar muy buenas historias. El problema de Paul Levitz: conoce muy bien a los personajes, adora la Legión, pero está más clavado en hacer cosas que solo él entiende, y Keith Giffen entiende, y gente como yo, que ha leído casi todos los años de la Legión, entiende. Que honestamente no se lo recomendaría absolutamente a nadie. Y Legion Lost, de los nuevos 51, es el peor cómic que jamás ha escrito Pepe en licencia en su vida, y estoy contando Captain Marvel. Sí, bueno, Fabián Nicieza tiene un historial de altibajo en su carrera, pero sí, lo que está haciendo con la Legión es de lo más bajo que ha hecho en su carrera. Pasando a la siguiente cuestión, Solocat nos dice: buenas tardes, caballeros, creo que es una mala idea mostrar esta colección de figuras, ya que Joey es propenso a ser encajuelado y drogado para darle baje con sus figuras y cómics. Pero se agradece que desde hace ya tiempo lo usen con imágenes y referencias de lo que se habla en el podcast. Créanme que es realmente muy bueno, gracias por tomarse el tiempo. Posdata: en esta nueva etapa, ojalá pudieran realizar un programa especial tipo crossover, tanto la Baticueva como Destripando. Ahora que han regresado nuevamente, se ve que ellos también saben mucho del tema, y siempre que los escuchan, supongo que gracias a la presencia de Joy, expresan el vasto conocimiento de este. Ojalá lo pensaran un poco, sería muy bueno para sus fieles seguidores. Bueno, aquí tenemos un par de cuestiones. Respecto a lo de que pudiesen encajuelar a Joy para tratar de quitar las figuras, si alguien lo está considerando, les informo que es una pérdida de tiempo. Joy preferiría ser torturado y asesinado antes de revelar la ubicación o forma de hacerse con sus cosas, entonces sería una pérdida de tiempo. Respecto a lo del crossover con Destripando, existe lazos de amistad con algunos de los integrantes de ese podcast desde hace varios años, en particular con Gilberto Chávez, cuando aquí hemos hecho referencias al Geek Gang. Básicamente la parte más constante de este grupo éramos nosotros dos: Paco, Gilberto, Rodrigo Álvarez y Leo. Y algún grupo más que se iba por ahí alrededor, y Mauricio Angulo, Leonardo Zarza y algunos amigos más. Entonces, no descartaría que pudiéramos hacer algo juntos, pero el problema es que, tomando en cuenta la forma en que se llaman los programas, lo único que lograríamos al hacer un crossover sería que tenías un puñado de gente gritando, peleando por el micrófono, y realmente no avanzaríamos mucho. Habría que planearlo demasiado para tener una forma más organizada de hacerlo, pero después de haber participado en tantas pláticas y discusiones en una mesa con Yoyi Gilberto, te puedo decir que eso sería una receta para desastre, pero sí sería tal vez curioso intentarlo en alguna ocasión. Beto, me quitaste las palabras de la boca. Quiero muchísimo a Gilberto, no he peleado con Gilberto, me queda muy bien. Gilberto ha sido un gran amigo por muchos años. De hecho, a ti, Gilberto, Gustavo Martínez, Paco, Rodrigo Álvarez, Leo Sars, etcétera, etcétera, nos conocimos todos en el mismo año. Y aunque algunos de ellos ya se conocían por sus partes, así que ya habían hecho amistades por aquí, ya habían hecho amistades por allá, cuando yo llegué, me acuerdo que el grupo fue cuando se, no me gustaría decir formalizó, pero fue cuando en serio nos veíamos casi todos los días, ¿no? Porque yo trabajaba ahí, los domingos, pues, nadie tenía nada que hacer los domingos, entonces todos juntábamos ahí en Comic Sim, que era como que la base, y ahí nos veíamos y salíamos a comer y todo eso, y empezamos a hacer cosas aparte. Entonces, yo sé cómo es Gilberto, me cae muy bien Gilberto, conozco muy bien a Gilberto, y por ende yo sé, como tú dices, a tratar de hacer un podcast con Gilberto sería, en serio, un desastre, porque él no dejaría el micrófono. Yo se lo trataría de estar quitando todo el tiempo. Y si está nuestro buen amigo Armando por ahí, él nos estaría tratando de quitar a nosotros dos. Y creo que las únicas personas que podrían tratar de llevar la paz ahí serían tú y Ricardo, que son las personas más calmadas de todo el grupo. Pero yo honestamente siento que aunque los egos de Armando, que, vamos a ver, ¿cómo se llaman? Es Psycho, es Ricardo, Nightboy, es Alberto, y Clarky, es Armando, para que les diga como ustedes los han de conocer. Yo sé que aunque si nos sentamos a platicar y cotorrar tomando el café, Nightboy, Clarky y yo, nuestros egos se llevarían bien, en el momento que estuviéramos en un programa, sería un pleito a ver quién tiene el micrófono, porque así somos, así trabajamos, así funcionan nuestros egos. Y por decir, si ellos vienen desde la Baticueva, yo les estaría quitando el micrófono todo el tiempo, y si tú y yo nos vamos, o si solo voy yo a Destripando, ellos me estarían quitando el micrófono, porque solamente ellos son los locutores del programa. Entonces yo siento que si ustedes quieren escuchar a cuates platicar, es lo que sería un enlace desde la Baticueva Destripando. Si en serio quieren escuchar un programa donde información correcta y clara sea dada, mejor tengan los dos programas aparte. Porque en serio estaríamos más, y más que nada sería a ver quién puede más. Digo, alguna vez nos sucedió que nuestro buen amigo Gilberto Chávez nos fue a alcanzar a una de las pláticas que damos en Fantástico, que les recuerdo, el día 28 de 4 a 6 se dará una plática acerca de Avengers X-Men. Beto ya dijo que él sí puede ir. Vamos a ver quién otro de mis amigos nos puede hacer el favor de acompañarnos para que podamos hablar un poco acerca de este crossover que, aunque no me debería de gustar, me está gustando. Al menos el primer número me gustó bastante, de Avengers contra X-Men. Pero nos alcanzó nuestro buen amigo Gilberto ahí, él llegó casi al final. Y me acuerdo que, sin pedirle su opinión, nomás estaba gritando cosas. No porque sea una mala persona, sino porque así es. No, si yo tengo el micrófono, él tiene que estar gritando cosas para como desconcentrarme y sacarme del juego. Y yo no digo que eso sea malo, es Gilberto y lo acepto como es. Pero sí estoy seguro que un enlace entre nosotros sería como muy, muy curioso. Y de hecho, si quieren ver algo más o menos como un crossover, no desde la Baticueva de Destripando, pero con mi conexión de Destripando, hay un video que seguro tú llegaste a ver alguna vez. El buen David Noriega, dueño de Fantástico, antes Comicastle, invitó a Paco y a mí y a Comic Conexión a cubrir el evento de la apertura de Fantástico. Fuimos ahí con la cámara de Paco, hicimos varias entrevistas, y una de las entrevistas que hicimos fue a los chavos de Destripando. En ese entonces, no, por alguna razón u otra, no pudo ir Gilberto, pero está Psycho y está Nightboy y está Clarky. Y nomás es así de simple, vean la entrevista. Yo los estoy entrevistando y no me están dejando hablar. Y no les digo que está mal, es su manera de hacer el programa. Y les ha funcionado bastante bien, ya llevan que 3 años al aire, más o menos, o un poquito más al aire. Nuevamente, los fans de Spando pues están acostumbrados a eso y les gusta eso. Yo no sé si mi presencia ayudaría a que fluyera la plática, o la detendría total y completamente por estar tratando de pelearnos por el micrófono. Okay. Siguiendo con los comentarios, Antonio nos dice: voto por el crossover. y dirás de broma lo del fitness sentado hacia Joey, pero yo sabía varios casos en Estados Unidos en asuntos delictivos relacionados con cómics, hasta donde llegan los fanáticos a veces. pues sí, a veces el valor de estas colecciones lleva a la gente a hacer cosas extrañas y poco éticas. El siguiente comentario, Hidago Comics nos dice: qué bueno tenerte de regreso en este blog, buen Joy, y sobre todo grabar un podcast con mi compañero el buen Beto Calvo. Espero que pronto graben otro. Hablando de materia comiquera, ¿qué les pareció la nueva temporada de Avengers, Marvel's Heroes y Ultimate Spider-Man? A mí me encantaron, espero que sigas grabando, ya que hacía mucha falta escuchar tus conocimientos comiqueros, y gracias al buen Beto por los posts. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Porque ahorita me hicieron como tres preguntas aquí en el Messenger de Comic Conexión, que es comic-conexión@hotmail.com, que sí sé, no debería estarlo haciendo. Y tenemos también a Antonio en el Messenger de mi Facebook, que curiosamente me mandó un video amateur porno, donde una chava está vestida de super chica, teniendo relaciones sexuales con un tipo. Gracias, Antonio. Pero si algo he descubierto con todas las parodias que están haciendo ahorita, que hay una parodia a Triple X de Batman, una parodia a Triple X del Caballero de la Noche, una parodia a Triple X de Superman, etc. Las he visto, y si algo he descubierto es lo siguiente: quiero mi porno y mis cómics totalmente separados. Hay algo bastante, bastante bizarro con ver a alguien tratando de imitar a Adam West y a otro tratando de imitar a Burt Ward como Batman y Robin, teniendo relaciones con una chava vestida de batichica. No es algo que yo quiero ver, no es algo que yo quiero recordar. De hecho, ese video agarré y le dije a alguien del grupo: ¿quién lo quiere? No lo quiero en mi casa, no puede seguir estando en mi casa, no quiero volver a verlo el resto de mi vida. Pero gracias, Antonio, gracias. La pregunta era respecto a las series animadas que acaban de estrenar de Marvel, Avengers: Mighty Heroes y Ultimate Spider-Man, que si no mal recuerdo los comentamos por encimita la semana pasada. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Las series animadas. Es que me hacen preguntas y me pongo a platicar. Avengers y las series animadas de Avengers y de Ultimate Spider-Man. Avengers: Earth, Mighty Heroes, me encantó la primera temporada. Esta segunda temporada la estoy sintiendo baja. El primer episodio con Doctor Doom no me terminó de encantar. Y el segundo episodio contra AIM está bueno, pero no termina de cuajar. Lo que sí está cuajando increíblemente bien es Green Lantern, que les está quedando divino, a pesar de que el arte está horrendo. Les está quedando magnífica. Y en el caso de Ultimate Spider-Man, la aborrecí, la odié, porque dentro de cosas y atinos perfectos, como la voz de Peter Parker es fantástica, el diseño de Peter Parker es la onda, el diseño del mundo, el rediseño de Power Man y Iron Fist, el rediseño, bueno, o el diseño de White Tiger es divino, hasta el rediseño de Nova no me importa, pero hace cosas tan bien. Pero las cosas que hace mal le borran de la mente todo lo bueno que hace. Y de hecho, hasta por decir, la tía May era para matarla, que sea miembro de S.H.I.E.L.D. es ridículo, que tenga unos disparadores de telaraña ultramodernos, le quita todo lo interesante a Peter Parker, es la aborrecida. Bueno, creo que aquí regresamos al tema de hace un rato, que tú eres de aquellos fans que piden cambios, pero que los cambios no duren, y es evidente que el universo Ultimate ya duró demasiado para tu gusto, y tu problema no es con la animación ni con lo que hacen aquí, sino con todos los cambios que se establecieron en el universo Ultimate. De Avengers: Mighty Heroes, si algo aprendí con la primera temporada es que es una serie construida de una manera congruente a lo largo de la temporada. Entonces, si bien es cierto que no ha alcanzado los niveles de emoción de la temporada anterior en estos primeros episodios, ha tenido momentos brillantes. Aquello de tener a los Cuatro Fantásticos visitando la mansión de los Avengers y revivir, aunque sea momentáneamente, la rivalidad entre Hulk y la Mole con un simple grim, me pareció un detalle bastante agradable. Yo estoy seguro de que todo lo que están sembrando va a ir poco a poco tomando ritmo, y seguramente la temporada será igual que la anterior. En cuanto a Ultimate Spider-Man, la encuentro bastante entretenida. A mí no me molestan los cambios que menciona Joy, porque yo sí leí durante bastante tiempo la versión Ultimate del personaje y no me ofendía. Así es de que yo estoy dispuesto a tomar los cambios y entender que no se trata de la historia del Spider-Man que crecimos leyendo. Es una interpretación diferente, y como tal, dándole su espacio, me parece que es una serie bastante disfrutable. Siguiendo con los comentarios, Antonio nos dice: muchas gracias por el podcast, maestro comiquero Joy. Para nada hago las preguntas comiqueras sin que exista un auténtico interés comiquero. Si no me gustan los cómics, no participaría preguntando y haciendo mis comentarios. El gran Beto Calvo lo escribió muy bien. Pues como tú, maestro, te has dado cuenta, por mi falta de conocimiento del idioma inglés, me muevo más con la lectura del idioma español que del inglés. Y esto ha limitado mis conocimientos comiqueros. Pero cuando encuentro a alguien como tú, o Beto Calvo o alguien más ya tienen mis dudas, ahí estoy presto a escucharlos y preguntarles. Espero que esto iba para conocer todo eso, mi conducta hacia el programa, y no voy a negar que soy obsesivo y detallista hacia el tema de los cómics, pues me gusta empaparme bastante sobre el tema. Saludos a lectores y comiqueros, Antonio. Bueno, supongo que eso nos deja claro el asunto que comentábamos la semana pasada sobre la naturaleza de sus cuestionamientos. Después dice, una aclaración sobre mi proceso culposo de la Liga de Giffen. Sucede que sí me gusta admitir que me gustan los contenidos creativos que involucren comedia, y como en la etapa de Giffen el elemento central es este, fue por eso que lo dije. Pero como dice Beto Calvo, cuando a uno le gusta hay que admitirlo. Tiene razón. Saludos sobre todo y comiqueros. Después Logan Nahual nos dice, hola, un saludo, yo y Beto, excelente el podcast y espero que me puedan resolver dos dudas en el próximo. La primera, ¿podrían hablar del personaje de Sentry, sus orígenes, qué piensa del personaje y qué va a pasar con él porque escuché que va a resucitar? Y la segunda, ¿en qué momento Iron Man deja de ser líder de los Vengadores para pasarle el puesto al mejor líder, el Capitán América? Y ya que estamos aquí, tercera pregunta, ¿cómo murió Thor la primera vez que lo hizo? ¿Quién lo reemplazó? ¿Y cómo fue que regresó? ¿Y en sí cuántas veces ha muerto? ¿Y quién es el personaje que aparece después de que se muere? En fin, ser. ¿Quieres pues si quieres, mira, ¿qué te parece que empieces a hablar de Sentry? Porque yo nomás leí el número 0 que escribió Paul Jenkins y dijo J. Lee. Y ya tú quieres decir todas las cosas buenas que hizo Paul Jenkins, pues yo me puse a burlar de todas las cosas estúpidas que hizo nuestro buen amigo Michael Bendis. Ya se me olvidó su nombre. Él y Kyle Rayner, las dos personas más odiadas para mí en este universo. Entonces ya perdonaste a Geoff Johns por Shazam. ¿Por qué todo me lo arruinas, bro? ¿Por qué todo me lo arruinas? ¿Que no entiendes que yo adoro a ese hombre porque me regresó a Hal Jordan? Acabo de leer el número 8 de Green Lantern, es fantástico. ¿Cómo se atreve a hacerle eso? Mata a Shazam, mata a Captain Marvel, mata a... O sea, habla de Sentry, Dios mío. Bueno, empezando con lo de Sentry. No sé realmente si cuando crearon el personaje tenían la idea de que llegara a tener tanta importancia en el universo Marvel como eventualmente se le dio, que fue cosa mayormente de Bendis. El personaje yo siento que en un principio fue tratando de explorar la idea de tener un héroe con un poder más grande del que acostumbramos ver en el universo Marvel, que siempre ha sido bastante más humano y hasta cierto punto realista que el universo DC. Entonces creo que usar a Sentry como tener una contraparte a Superman. Cuando apareció originalmente fue una serie de especiales que eran como manera de crossover, en donde aparecía Sentry interactuando con otros personajes del universo Marvel, lo que servía precisamente para plantearlo como el papel que tendría un héroe con ese nivel de poder en el universo Marvel. Entonces, esos primeros números, me parece que todos ellos tienen portadas de Jay Lee, los interiores son por diferentes artistas. La idea original es bastante interesante, porque al no haber habido en Marvel nunca un personaje con esa clase de poder, las posibilidades que planteaba en lo que se refiere a explorar el viejo eslogan de Spider-Man, ¿no? El poder que va de la mano con la responsabilidad, tomaba un nivel diferente. Entonces me parece que la idea de Sentry como el héroe más poderoso del universo Marvel, interactuando con héroes no acostumbrados a ese nivel de poder y con una brújula moral muy diferente, era una idea muy interesante que fue explorada de una manera más o menos apropiada en esos primeros especiales. Respecto a lo del origen, es un poquito complicado porque lo hicieron de manera retroactiva, como diciendo que Sentry siempre fue parte del universo Marvel, pero debido a algo que pasó en el pasado, fue borrado de la memoria colectiva del mundo y se le borró de la existencia. Lamentablemente cuando Brian Michael Bendis toma las riendas del universo Marvel y empieza a hacer crossovers en los títulos de Avengers, toma Sentry y le da un papel central en todo lo que hace, cuando no debe haber tenido semejante peso. Lo que hace con él en Civil War y todo lo que viene después en Siege, por ejemplo, al ponerlo como parte de sus Dark Avengers y demás, termina por sacar completamente de contexto al personaje y se convierte ya en una variante que no tiene ni pies ni cabeza. Respecto a lo de que va a resucitar, es algo que se rumora desde hace mucho tiempo, y una de las teorías recientes que han aparecido por ahí es que ahora que Marvel adquirió los derechos de material original de Marvel Man, también conocido como Miracle Man, lo que van a hacer es tomar a Michael Moran, que es Marvel Man, y van a decir que él siempre fue Zendaya. Entonces no sé si realmente va a ir por ahí, pero me parece que el problema que volvemos aquí es lo que hemos comentado otras ocasiones. No es tanto el personaje, es el autor. Entonces me parece que si lo llegan a poner en manos de un escritor que tenga algo que hacer con el personaje, puede resultar interesante, pero si lo que quieren nada más es una excusa para darle una entrada fácil a Marvel, al universo Marvel, creo que eso puede ser un desastre en ciernes. Pues mira, yo tengo que decir, Sentry funciona como tú mencionas, dentro de este mundo, bueno, dentro de estas historias que hace Paul Jenkins, es algo curioso, es algo divertido, se divirtieron mucho con la gente, como fue como un chistecito de, sí fue real, fue un personaje que estaba, que se le había ocurrido a Stan Lee, jajajaja. Y funciona como un chiste, pero como todos sabemos, Brian Michael Bendis no sabe qué es el significado de un chiste, por eso tiene a Daredevil, Spider-Man y Luke Cage como miembros de los Avengers. Entonces agarra algo que funciona muy bien dentro de este pequeño rincón del universo Marvel y lo extiende, lo crece y lo hace algo totalmente aburrido, torpe, tonto, mal hecho, ridículo. Yo honestamente no siento que mientras menos hablemos de él mejor. ¿Y quién dijiste que ahorita iba a ser supuestamente siempre el Sentry? Hay un rumor de que ahora que Marvel adquirió las licencias de Marvel, de la versión original de Vic Mantlo, al parecer lo que van a hacer, por lo menos es lo que se rumora en varios foros, es que van a decir que Sentry siempre fue Marvel Man en realidad. Básicamente quieren destrozar a dos superhéroes por el precio de uno. Hace mucho tiempo lo hicieron con el Espectro y Hal Jordan, el verdadero mejor linterna verde de todos los tiempos. No funcionó en DC. ¿Por qué lo van a hacer ahorita? Se me hace ridículo, se me hace estúpido. Que honestamente, mientras menos hablemos de Sentry, mejor. Afortunadamente, mucha gente se ha conectado y tenemos dos o tres preguntas. Tenemos una pregunta de nuestro buen amigo el anarquista, una de Amra Alhazred, tenemos a Antonio conectado también y tenemos a Amador Uruga. Pero también, y más importante que nada, tenemos a Abby Arcane. Y como todos ustedes saben, señores, las damas primero. Entonces, ella nos pregunta acerca de Black Cat, porque de hecho estaba platicando con ella y me mencionó que leyó Spider-Man Black Cat, The Evil That Men Do, por Kevin Smith, dibujado por Terry Dodson. Y me dijo que le gustó bastante, que se le hizo muy muy difícil terminar de leerlo, ¿no? Por lo mismo de que hay violación por todas partes, o sea, hay abuso sexual por todos lados. Felicia Hardy fue acosada y violada. Bueno, creo que más fue en inglés es molested, como acosada de manera sexual cuando era niña. El personaje que es el hermano del villano de la serie también fue abusado sexualmente por su propio hermano. Entonces como que sí es, no es un cómic fácil de leer, pero tiene sus momentos. El gran problema que yo le vi a Spider-Man, a Black Cat, Evil Men Do, fue que se tardó como 6 años en salir. Solo el número 1 y el número 2 con algo de puntualidad. 3, 4 y 5 salieron con siglos de tardanza y por ende, aunque hicieron algo bastante interesante con Misterio, porque las últimas páginas de este número de Spider-Man Black Cat se liga con lo que sucedió en la miniserie, o el arco que hizo Kevin Smith en Daredevil, que es la muerte de Misterio, y aquí saldría el nuevo Misterio. Pero como se tardó tanto en salir, el verdadero Misterio regresó a la continuidad de Spider-Man. Entonces todo lo que sucede en Spider-Man Black Cat, pues obviamente a última hora no se utilizó. No se me hace una gran historia, pero es una historia bastante interesante. Y lo que le dije fue que uno de los personajes más interesantes de aquí es Black Cat, que aunque yo sí la considero un personaje que tiene cierta, ¿cómo puedo decir esto?, irresponsabilidad sexual, o sea, tiene muchas parejas. Estuvo un rato con Peter Parker, después estuvo con Flash Thompson, ahorita acaba de tener un pequeño amorío con Matt Murdock. Yo siento que cuando nuestro buen amigo Kevin Smith agarra personajes como Black Cat o Black Widow y las hace unas zorras en el universo Marvel, detracta mucho del poder y la fuerza de los personajes. Porque por decir, tenemos a alguien como Mockingbird, que afortunadamente nunca ha tocado Kevin Smith. Es un personaje que pues sí, se enamora de Hawkeye locamente, casi cuando lo conocen, lo está besando, creo que en el segundo o tercer número que se conocen, y ella le propone matrimonio a él. O sea, es una chava que, y de hecho hay una mención por ahí que tuvo en algo que ver con Kaysar, el hombre de la jungla de Marvel. Pero lo trataron de cierta manera, de que no parecía una mujer, como dicen, de cascos ligeros, ¿no? Era una persona que aceptaba su propia sexualidad y la utilizaba como ella sentía que era correcto. Y eso lo hizo que Mockingbird fuera uno de los personajes más fuertes, más interesantes del universo Marvel. De hecho, cuando ella fue raptada y de alguna manera violada por el Phantom Rider del viejo oeste, su venganza es magnífica y hace que sea un personaje aún más complejo. El problema de Black Cat es que sí le dieron algo muy interesante en sus inicios. Ella es una ladrona que trata de crear la idea de que tiene poderes de la mala suerte para que a la hora de enfrentarse con personajes como el Hombre Araña, él tenga como que pues vaya con más cautela para enfrentarse a ella. A través del tiempo él descubre que ella no es verdaderamente mala, nomás es una niña pues como que mal guiada, y por ende es que ella es ladrona. Más adelante ellos se enamoran. Pero lo interesante de este amorío fue que Black Cat, Felicia Hardy, no se enamora de Peter Parker, se enamora del Hombre Araña. Y cuando él finalmente se desenmascara ante ella, él dice, ponte la máscara, no quiero saberlo, no me interesa Peter Parker, yo estoy enamorada del Hombre Araña. Porque cuando él dice el Hombre Araña hay una cierta confianza, una cierta autoestima, una cierta, ¿cómo puedo decir esto? Un cierto poder en el Hombre Araña que cuando es Peter Parker carece de, ¿no? Cuando él se pone la máscara se transforma en algo que él le gustaría hacer. Más adelante ella empieza a andar con Flash Thompson por la única y sencilla razón para hacerle la vida imposible a Peter Parker. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes de Black Cat. Desafortunadamente, las mejores historias de ellas siempre han estado ligadas al Hombre Araña o algún otro superhéroe masculino. En el caso de una miniserie llamada Wolverine Black Cat Gloss, dibujada por el cuate este que dibuja Cry for Dawn, que dibuja muy muy muy bonito, que se llama David Linsner. No es David Linsner. Bueno, antes se nos acuerda Richard Linsner. No, bueno, se nos olvida el nombre ahorita, pero el arte está divino. Pero las mejores historias, desafortunadamente, de Black Cat siempre han sido ligadas a un superhéroe, obviamente con más razón el Hombre Araña. Hubo una miniserie que salió de ella llamada Black Cat, con unas portadas divinas. No lo he leído, ahí tengo los números por ahí, pero pues sí, yo honestamente no se me ocurre ni una sola buena historia de Black Cat. ¿Y a ti? No, igual siempre se le ha tratado como un personaje de soporte, entonces es difícil pensar en una historia. La miniserie de ella sola, también recuerdo por ahí los números, pero tampoco la leí, no sé si sea recomendable o no, pero tiene algunos buenos momentos en historias dentro de Spider-Man y lo que hicieron con Daredevil. Es un personaje, respecto a lo de la sexualidad, me parece que no es tan arriesgado la forma en la que lo trata Kevin Smith, porque en realidad no está haciendo nada nuevo. Lo único que está haciendo es tomar cosas que hicieron antes y enfocarlas como parte importante del personaje. Entonces, pese a darles esta idea de que son demasiado liberales con su actividad sexual, por ejemplo la gata negra o la viuda negra, me parece que es parte de los personajes, y al igual que lo que mencionabas de Mockingbird, me parece que es algo que en su caso no las convierte en personajes más débiles, sino más fuertes. El problema es que sí, cuando se llega a tratar esta clase de temas, ya se pasa una delicada línea sobre la que es difícil mantener el balance correcto, y ahí depende mucho de la forma en que cada autor lo maneje. Greg Rucka tomó parte de esto cuando escribió de la Black Widow, que de hecho él ha escrito a los dos personajes que no sea esta identidad, y toma esto y lo utiliza como un elemento más del personaje, pero no permite que sea lo que dicte hacia dónde van sus historias. Entonces me parece que sí hay una forma de tomar esta actitud hacia su sexualidad que puede ayudar a ser más complejos y fuertes a los personajes, pero es algo que hay que manejarlo con mucho cuidado. En la aparición más reciente de Black Cat en Daredevil, por ahí hay una broma visual bastante subida de tono que al parecer fue cosa del dibujante y no de Mark Waid, que provocó a cierto revuelo en algunos foros de internet. Pero sí, el problema con esto es que una vez que ya lo pusieron como parte del personaje, es algo que no se puede ignorar, y pues ya será responsabilidad de cada autor la forma en la que lo integren las historias de manera responsable y bien escrita. Siguiendo con las preguntas de Logan, de este lado ya tenemos pocas. Si quieres, terminamos primero estos y luego nos pasamos a las de allá. Entonces la segunda pregunta de Logan era: ¿en qué momento Iron Man deja de ser líder de los Avengers para pasarle el puesto al mejor líder, el Capitán América? El Iron Man deja de ser líder es Avengers número 16, pues cuando Giant Man, Wasp, Thor y Iron Man se van, y pues obviamente solo se queda el Capitán América, Hawkeye, Scarlet Witch y Quicksilver. Pues obviamente de esos tres novatos, que curiosamente los tres novatos todos eran criminales, dos de ellos eran mutantes que pertenecían a una, a un grupo llamado The Brotherhood of Evil Mutants. Y en el caso de Hawkeye, pues era el enemigo de Iron Man. Pues el único líder tenía que ser Captain America. Y curiosamente, en los números que yo llegué a leer de toda esa etapa, en realidad, líder que se diga líder, Iron Man nunca fue. Era la persona que financiaba a los Avengers, era la persona que le dio un cuartel a los Avengers, era la persona que logró que los Avengers de alguna manera u otra tuvieran un respeto dentro del gobierno de los Estados Unidos, dentro de SHIELD, dentro de el CIA y el FBI, el CIA y el FBI, que tuvieran como que esta, pudieran trabajar sin ser considerados vigilantes, ¿no? Sino como, digamos, ¿cómo podría ser esto? Parte de los policías, o sea, de la fuerza policíaca o de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Pero el líder que sería el líder nunca fue. De hecho, el Capitán América, cuando lo rescatan después de estar congelado por tantos años, él dice, lo que falta aquí es trabajo en equipo. Porque tenemos a dos de los personajes más poderosos de todo el universo, que son Hulk y Thor. Tenemos a, bueno, en ese entonces ya Hulk no estaba, pero tenías a Iron Man y a Thor. Tenías a Hulk, que de vez en cuando aparecía y era amigo y a veces era enemigo. Tienes a Giant Man, que es súper inteligente y es gigantesco, pero a la hora de pelear era todo, así se le lanzaban en bola al villano, pero no sabían qué hacer. Entonces no había una estrategia. Entonces Iron Man, que se diga líder, nunca fue. Y curiosamente Wasp ha superado a Iron Man como líder. Capitán América obviamente ha superado a Iron Man como líder. Dios mío, la visión. Una persona que fue programada por otro robot, que el robot curiosamente fue programado por Hank Pym, fue mejor líder que Iron Man. Iron Man sabe hacer una cosa, armaduras, pero liderazgo siempre ha sido pésimo. De hecho, Thor también es un pésimo líder, es un mejor seguidor. Sí, aquí hay que recordar que cuando se juntan los Avengers es por necesidad, no es con la idea de formar un equipo estructurado como tal. Entonces realmente no había un líder. Si por alguna razón daba la impresión de que Iron Man era el líder, es porque él le había puesto la mansión, él ponía los transportes, él era el que tenía los contactos. Entonces, cuando el resto del equipo empieza a trabajar con él, todo el mundo lo voltea a ver cuando, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, no es que fuera un líder, sino que la responsabilidad parecía caer sobre él. Cuando aparece Capitán América, efectivamente él dice, aquí lo que les hace falta es trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque como no había un líder, realmente era tener un grupo de gente peleando sin sentido. Es algo curioso porque ahora que vemos los avances de Avengers, me parece que esto es algo que se va a ver reflejado en la película, porque tenemos un personaje que es dominante y siempre busca hacer las cosas a su manera, que es Tony Stark, pero diera la impresión de que poco a poco va a tener que irse haciendo un lado para dejar que alguien más se encargue de liderar al equipo. Y lo que mencionaba de que realmente no era un equipo, también está reflejado en una línea que dice por ahí Bruce Banner, cuando dice, no somos un equipo, somos una bomba de tiempo. Entonces, vamos, no es que deje el puesto y se lo deje al Capitán América, sino que poco a poco el Capitán América con hechos es quien se va convirtiendo en el líder del equipo y asume ya la responsabilidad una vez que Iron Man abandona el equipo. Pasando a la última pregunta de Logan, nos dice, ¿cómo es que murió Thor la primera vez que lo hizo? ¿Quién lo reemplazó? ¿Y cómo fue que regresó? ¿Cuántas veces ha muerto? ¿Y quién es el personaje que aparece después de que muere Infinity Cell? A ver, vamos a ver, que yo recuerde bien, las muertes de Thor han sido varias, porque ese es un dios, a final de cuentas. Si yo recuerdo bien, el primero que en serio lo mató, entre comillas porque es un cómic, es Walt Simonson. Walt Simonson no hace que venga el Ragnarok. Curiosamente, en el Ragnarok no muere ni uno de los dioses importantes. Creo que el único que muere, más o menos, es Odín, para poder rescatar al mundo de Surtur. Pero Thor no muere. De hecho, Thor es cuando básicamente se vuelve el rey de Asgard. Y él dice, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir siendo parte de Midgard, alias la Tierra. Y deja que Balder sea su rey sustituto. Y más adelante es cuando en serio Walt Simonson hace muchas locuras. Una de ellas es convertir a Thor en rana. Larguísima historia que se las contaré después. Y otra de las cosas que pasa es que Hela, la reina de Hel, alias el infierno asgardiano, empieza a odiar a Thor porque él rescata a varias almas de Hel, almas humanas, no almas asgardianas o de otros de los nueve mundos, que sus almas deben de irse a Hel, sino almas humanas. Entonces ella lo empieza a odiar y hace que él ya no pueda morir. lo que pero algo le sucede que sus huesos se vuelven bastante frágiles y débiles y endebles, pero él no puede morir. Entonces empieza a pelear contra varios sujetos y cada vez que se pelea recibe golpes, recibe heridas y casi se pasa a morir, pero nunca se muere. Creo que se pelea contra el Absorbing Man y el Absorbing Man le rompe el brazo. Se pelea finalmente, después de pelearse con varios individuos, empieza a pelear contra Ping Fan Foom y después descubre que no es Ping Fan Foom, sino que es Jomurgan, la serpiente del mundo, con la que supuestamente Thor se va a tener que pelear para decidir el destino de los nueve mundos. Y obviamente hace uno de los primeros cómics que fueron puros spin-offs, cuando ya es el enfrentamiento Thor, la Jomurgan. Se pelean, le da el último golpe a Thor a Jomurgan, Jomurgan cae muerta, pero el veneno de Jomurgan hace que muera Thor y supuestamente Thor muere. Y en eso el Destructor, esta armadura gigantesca que apareció en la película de Thor, llega. Y esto no lo explican en la película, pero básicamente la armadura del Destroyer tiene que ser activada por el alma de un Asgardiano. Digamos, aquí está la estatua o la armadura del Destroyer totalmente inerte. Se acerca un Asgardiano, sea este que sea, transmite su esencia dentro de esta armadura y la armadura se empieza a mover. Lo que termina sucediendo es que alguien había tomado control de la armadura o la armadura misma va ahí y decide que va a poseer el espíritu de Thor. Toca a Thor, el alma de Thor entra dentro del Destroyer, se pelean en un plano astral, Thor gana y aunque Thor está muerto, revive dentro de la armadura del Destroyer. Es totalmente poderoso el Destroyer porque está construido del mismo material que está construido el mazo de Thor. Va a pelearse con, que es Uru, obviamente, va a pelearse con Hela y le dice: Hela, si no me devuelves mi cuerpo tal cual como debe de estar y me dejas de hacer esas tonterías de que no me puedo morir, voy a destruir tu reino. Y ella dice: está bien, le regresa el cuerpo tal cual como debe de estar y Thor regresa dentro de su cuerpo. Y es curiosamente en esta época donde hubo varios cambios dentro del universo Marvel y tenías a Iron Man con la armadura plateada y roja, tenías al Hombre Araña con el traje negro, tenías a Hulk con la piel gris y tenías a Thor con una armadura. No le pusieron armadura a lo imbécil, como es el caso de Superman en los nuevos 51, le pusieron la armadura porque sus huesos se habían vuelto bastante endebles y tenía que ponerse algo para que no se rompieran con tanta frecuencia. Entonces, a donde vamos con todo esto es que esa fue la primera vez que yo recuerdo que muera gracias a nuestro buen amigo Walt Simonson. Más adelante, cuando él regresa y Asgard está flotando encima de la Tierra, porque él vamos a ver, ¿cuándo vuelve a morir? ¿Vuelve a morir? A ver, ¿con Tom DeFalco vuelve a morir? Ah, sí, cierto, es que vuelve a morir con Tom DeFalco y Eric Masterson adquiere los poderes de Thor y después ya finalmente Thor regresa de donde estaba escondido y ya finalmente empiezan algunas aventuras con Thor. Entonces Thor vuelve a morir, regresa después de Heroes Reborn y lo hace Dan Jurgens. Al final Dan Jurgens lo vuelve a matar cuando él ya es el rey de Asgard después de la muerte de Odín. Vuelve a morir y después lo vuelve a regresar J.M. de Matías, que es el regreso de ahorita. Curiosamente, cuando lo tenía Tom DeFalco, ya no existía la identidad de Donald Blake. Cuando lo toma Dan Jurgens, antes de matarlo, ya no tenía la identidad de no tenía la de Don Blake, tenía la de Jay Coulson. Y ahorita que lo retoma James de Marius, J.S. Straczynski, ya regresa a nuestro buen amigo Tom Blake. Y básicamente son las únicas muertes que yo recuerdo de todos. ¿No sé si te acuerdas de alguna? La de Fidel Cell, que es la otra por la que nos pregunta Logan, y que pregunta también quién es el personaje que aparece para reemplazarlo después de esta muerte. Bueno, el personaje se llama Thanarus, es una creación nueva, y curiosamente no se trata de un reemplazo temporal. Después de que al final de Fear Itself enfrenta a la serpiente y cae muerto, lo queman en una pira funeraria. En el siguiente número de Thor vemos que de la pira se levanta una figura y emerge Thanarus, que es, no sé si está influenciado de alguna forma por un dios celta llamado Taranus, que me parece que será una probabilidad, El asunto es que aparece Thanaros y todo mundo actúa como si él siempre hubiese sido el dios del trueno. Él es un miembro fundador de los Avengers, él peleó al lado de Hércules, él estuvo ahí en todos los mundos importantes de los Avengers y fue quien derrotó a la serpiente Fear Itself. Curiosamente nadie parece darse cuenta de que Thor fue reemplazado. La única persona que está consciente de que no es Thor y lo está suplantando es Loki, quien había hecho un trato con Hela para asegurarse de que su hermano sobreviviese. Y es en el siguiente arco tenemos a Loki tratando de averiguar de dónde viene Thanaros y qué fue lo que pasó con Thor. No sé si sea correcto que revele la identidad de Thanaros, que ya fue revelada dentro de la misma historia. Asumo que si estás preguntando es porque no sabes qué pasó después. Entonces habría que mencionar que Thanaros en realidad es solamente el disfraz que utiliza un viejo enemigo de Thor, y que para esa altura ya viene a ser un poquito relevante, porque ya tenemos de regreso al verdadero Thor en su papel. Después Antonio nos dice: muchas gracias por subir el podio de información, Remeto Calvo, sobre todo esperando que me contestara amable y cómicamente ambos. Gracias. Y un espectador nos dice: gracias, por acá mi duda, ¿qué opinan de Kane como Scarlet Spider? No me gusta Kane, no me gusta Scarlet Spider, mientras menos hablemos de esos estúpidos personajes, mejor. Yo creo que ahorita, después de que Joe Quesada haya entrado con tanta furia, con tanta energía, con tantas cosas interesantes y ideas innovadoras a Marvel, hace que fueron como 10 años o 9 años más, o 12 años, hace como 15 años, después de hacer cosas tan divinas, ahorita ya están, parece que están dando patadas de ahogado, y es cuando no deberían de darlas, porque ahorita, gracias a todo el dinero que entró por la compañía de Disney, es cuando más tranquilos deberían de estar, y sin embargo hacen cada cosa tan estúpida. Yo no entiendo por qué Marvel y DC ahorita, en vez de agarrar buenos escritores, a estos grandes personas que tienen y darles más que hacer, están constantemente buscando eventos y trajes nuevos, como en el caso de la estupidez de Miles Morales en Ultimate Spider-Man. Y ahorita regresar al Scarlet Spider, que es un personaje que ya dio todo lo que tenía que dar, y Kane, que nunca fue un buen personaje para empezar. No a los clones, por favor, ya en serio. Se me hace muy estúpido y honestamente innecesario. Bueno, en este caso, los dos personajes fueron bastante malos en su momento. Scarlet Spider, como todos sabemos, era el clon original de Spider-Man, creado por Miles Warren, quien después nos trataron de convencer de que él era el verdadero Peter Parker y que durante años habíamos vivido con una copia. El personaje eventualmente falleció, se aclaró todo, desapareció Ben Reilly de la campaña y quedó como un mal recuerdo. En el caso de Kane, pues resulta que era un clon dañado de Peter Parker, que apareció en unas historias muy malas en la época en la que Howard Mackie estaba a cargo del personaje. Pero curiosamente se trata de dos personajes que tienen todavía una cierta popularidad entre un sector de lectores de Marvel. Entonces me parece que es comprensible la inquietud de mantenerlos a los dos dentro de la continuidad. El tomar a Kane y convertirlo en la nueva identidad secreta detrás de la máscara de Scarlet Spider no me parece una mala idea, por la forma en la que lo están haciendo. Afortunadamente la idea fue de un buen escritor, que es Chris Yost, que si no le suena el nombre, tal vez lo ubiquen más como el responsable de las maravillosas que estamos viendo en Avengers and Magic Heroes. Entonces lo que él está haciendo es precisamente contrastar el personaje de Kane con Peter Parker. Básicamente está tomando la idea que todo mundo ha hecho mal de decir todo el poder y nada de la responsabilidad, y hacerlo con un personaje que sí tiene un lazo con Peter Parker. Tenemos un héroe con unos poderes muy similares a los de Spider-Man, pero que carece de la brújula moral que caracteriza a Peter Parker. Entonces no me parece una mala idea. La serie empezó de una manera interesante y habrá que ver si puede llevarla por buen camino. Creo que tiene el potencial de hacer cosas interesantes, pero sí habría que aclarar que no es algo que funcione de manera sola, y lo interesante es ver cómo lo contrasta contra lo que es Spider-Man Peter Parker. Entonces no lo veo del todo mal, pero dependerá mucho de lo que pueda hacer Chris Yost con el personaje. Los primeros números de la serie se enfocan a eso, a marcar las diferencias. Kane no es Peter Parker, no pretende serlo. Si hay algo que quiere es que la gente, pese a que se ve idéntico, esté segura de que no es Peter Parker. Entonces, me parece una idea interesante, con potencial para llegar a contar buenas historias. Y honestamente, el personaje Scarlet Spider se veía visualmente atractivo. Lamentablemente era una imagen que era muy muy noventera. Entonces la actuación del traje tampoco me molesta. Si no me encanta, no es algo que encuentre particularmente molesto o distractor, pero sí me parece que será cosa de darle por unos segundos meses a que concluya con su primer arco para ver realmente para dónde va el título con esta nueva encarnación del personaje. Y con eso acabamos con las preguntas del blog. Entonces no sé si quieras checamos algunas de las que tenemos por allá. Ah, claro que sí, para empezar, nomás para cerrar esto, tienes más esperanza que yo por Scarlett Spider. Yo de plano no diré que no. Pero todas las personas que están con nosotros, ya sea en el Facebook o a través de comic-conexión@hotmail.com, si constantemente me estoy desapareciendo es porque en la parte donde estamos, para que haya menos ruido, la conexión al modem es mucho más difícil porque estamos bastante lejos de la base del modem, entonces constantemente me está tirando. Pues relájense, la mayoría de las preguntas las he recibido y trataremos de contestarlas. Y pues bueno, ya contestamos la de Black Cat, que como te digo, desafortunadamente creo que accidentalmente caíste en una de las mejores historias de ella, que es la de Spider-Man Black Cat Beyond the Men 2. Qué bueno que te gustó, mi queridísima Abby Arcane. Y curiosamente, a pesar de que tiene el mismo nombre o un nombre similar a Gatúbela y un modus operandi igual a Gatúbela, Felicia Hardy se me hace un personaje bastante interesante, a pesar de que estoy seguro que fue creada como un plagio de Gatúbela. Es uno de los pocos personajes que ha podido superar al personaje que imitó, como es el caso de Captain Marvel con Superman, y curiosamente no es el caso con Scarlett Spider en comparación a Spider-Man, que yo siento que para mí no me termina de convencer. Lo que nos pregunta nuestro gran amigo el anarquista es algo que ya habíamos respondido antes, y honestamente no quiero responderlo de nuevo, pero vamos a tener que hacerlo. Nos pregunta acerca de Starix, vamos a tratar de ir tendidos como bandidos nomás para mencionar cómo fue creado y por qué terminó. Y algo que también tú lo podrías tomar, que es acerca de Madman, de obviamente nuestro buen amigo Mike Allred. Yo jamás he leído ninguno de los números, porque si ustedes saben, cada vez que se desenmascara nuestro buen amigo Madman, está feo. Y yo nunca he sido gran fan de los héroes feos, aunque yo adoro a nuestro buen amigo Ben Reed, alias La Mole. Nunca he sido gran fan de los héroes feos, por obvias y sencillas razones. Me recuerdan mucho a mi infancia. Bueno, entonces no sé, ¿quieres empezar primero hablando de los Batman? A ver, entonces vamos con lo de Batman. Bueno, el personaje de Batman aparece originalmente en una historia publicada en un cómic independiente, me parece que de Tundra Comics, editorial hace varios años ya extinta. Mike Allred tiene un background como artista y escritor de lo más variado. Sus influencias vienen más de ilustradores europeos que del cómic tradicional de superhéroes. Esta historia original se llama Graphic Music y el personaje tiene un papel secundario en ella. No tiene absolutamente nada que ver con superhéroes, es bastante surrealista, tiene tintes ahí en los que los temas centrales son la vida y la muerte, la resurrección y demás. Plagado de todas las influencias de cultura pop y ciencia ficción que tiene Allred, el personaje original es un músico que fallece en un accidente, pero su cadáver es rescatado de entre los escombros del coche que me parece que se desbarranca y se incendia. El cuerpo es rescatado de este coche por un científico que está experimentando con una técnica para revivir seres muertos. Su experimento tiene éxito, revive a esta persona mediante una técnica que por muchos momentos recordará al doctor Victor Frankenstein. Curiosamente, cuando lo revive, no tiene recuerdo de su vida. Saben que es un músico solamente porque había una guitarra y un amplificador en el coche, y decide el científico adoptarlo como su asistente. El personaje, como no tiene recuerdos de su vida anterior, no recuerda tampoco su nombre, por lo que el científico procede a bautizarlo basado en sus dos grandes ídolos de la cultura del siglo XX, que es su cantante favorito Frank Sinatra y su científico favorito, que es Albert Einstein, por lo que el personaje recibe el nombre de Frank Einstein, lo que explicaría la apariencia cada vez que quita la máscara, que se ve pálido, este color azul verdoso, ¿no? Con una cicatriz en la frente. Y si leemos su nombre de corrido nos damos cuenta de que Madman es Frankenstein. Una vez que decide convertirlo en Madman y y tener este aspecto de superhéroe, esto se debe a que el personaje revivido tiene una cierta inocencia casi infantil. Entonces, como protegido y asistente del científico, empieza a absorber cosas de la cultura popular del siglo XX, se convierte en aficionado a la ciencia, y le gusta la música antigua, la música de bandas, el jazz, descubre la colección de cómics del profesor, es el profesor Flemont, si no mal recuerdo, y se convierte en fan de los cómics. En los cómics su personaje favorito es Mr. Excitement. Entonces, cuando decide que empieza a ayudar a la profesora a seguir trabajando en su investigación, al tiempo que intenta ayudar a los débiles y oprimidos en Snap City, que es la ciudad en donde viven, decide utilizar un traje similar al de su héroe. Por eso es que tiene este signo de exclamación en el pecho, que es el uniforme de su personaje favorito, de Mr. Excitement, y con él sale a jugar al superhéroe en las calles con esta inocencia infantil que lo caracteriza. Entonces, es un cómic inusual. Si son fans de los superhéroes tradicionales, probablemente se vayan a sentir alienados en las primeras páginas, porque es un poco difícil entrarle a este mundo creado por Mike Allred. El arte a mí me gusta mucho desde la primera vez que lo vi, pero entiendo que hay mucha gente que simple y sencillamente no termina de encontrarle el gusto al trabajo de Allred. Yo lo descubrí antes de que llegara al mainstream, cuando me invitan a ser parte del sello Legend en Dark Horse, y desde entonces me volví fan tanto del personaje como del trabajo de Mike Allred. Pero si no es algo que le pudiese recomendar a cualquiera, porque entiendo que es un personaje y un título difícil de seguir y de entender. Pero si pueden poner las manos encima un TP que se llama The Oddity Odyssey, que básicamente se ha publicado como de Madman Adventures y ha sido reimpreso por ahí varias veces, sería la forma más de entrar en el personaje. Si les gusta eso, pueden intentar con lo demás. Cuando en Marvel empiezan a tratar de darle un nuevo enfoque a sus títulos de mutantes, después de haberlos hecho pasar por toda clase de sagas y macroeventos, primero le entregan unos títulos a Warren Ellis para que los relance, hace algunas cosas interesantes con ellos apoyado por otros guionistas, y una vez que él se va, se quedan otra vez con la idea de qué vamos a hacer con los títulos de mutantes, y de alguna manera el título de X-Force termina cayendo en manos de Peter Milligan, que llama a Mike Allred y hace una serie extraña que no tiene absolutamente nada que ver con los títulos superhéroes de mutantes, pero que se convierte en una historia bastante interesante de mutantes tratados como celebridades, pero explotados como tales. Entonces lo que termina pasando con Static es que se convierte en una forma de explorar la idea del fenómeno, de lo que es un mutante, como a una curiosidad digna de ser explotada como medio. Los convierten en un reality, pero con la idea de que a nadie le importa si viven, mueren, salvan al mundo o hacen un montaje simulando las cosas. Una vez más, el arte de Allred, si te gusta, te puede llegar a encantar. Si no te gusta, no va a haber forma de que lo acepten. Y Peter Milligan, pues es un autor que está acostumbrado a hacer las cosas a su manera y olvidarse de la dirección editorial de los sellos en los que está trabajando. Entonces es algo que poco tiene que ver con cualquier otro título de mutante publicado jamás en el universo Marvel, pero si les atrae la idea y lo empiezan a leer y les gusta, les garantizo que los va a atrapar y lo van a querer leer completo de principio a fin. Pues yo lo que tengo que decir es lo más importante, es lo que te voy a mencionar. Si te gusta el arte de Mike Allred, pues obviamente te va a gustar esto. Yo, no es que me disguste, pero es que hace sus héroes tan feos, tan horribles. El héroe más interesante, más divertido, que es primero Mr. Sensitive, después conocido como The Orphan, tiene granos por toda la cara, y se quita la cara, y para empezar es morada, ¿no? Y después tiene los granos por todas partes. Entonces ves, aparece otro héroe y tiene granos por todas partes. Después aparece otro personaje que puede controlar la grasa de su propio cuerpo. Entonces de panel a panel se ve gordo, o tiene la pierna gorda, o tiene el brazo gordo, o tiene la cara deforme. Yo, honestamente, fue demasiado a un nivel visual, demasiado agresivo a un nivel visual para mí. a nivel historia creo que Peter Milligan hizo algo bastante interesante, porque en ese momento, ya después de lo que habíamos hablado de Chris Claremont con los títulos mutantes, ya era muy difícil hacer algo nuevo. Entonces, él agarró estos mutantes y los llevó por una dirección totalmente nueva e innovadora. Para mal, para bien, pues ya depende de la gente que lo lea. Por decir, alguien como Guider o alguien como Azar, por lo que sabemos de ellos, no les gustaría algo como este, como Starex. Pero por lo que yo he leído del anarquista, pues puede ser que lo encuentre interesante. Aunque el anarquista me menciona que detestó mi cortometraje de Batman Shadow of the Bat. Si no lo han visto, me encantaría que le den una oportunidad. Vayan a verlo a YouTube. Más que nada porque llegamos a 2.500 visitas, o hasta un poquito más. Pero la basura humana llamada Ángel Sixtos agarró y clausuró la cuenta de Tu Radio Online de YouTube que él tenía a cargo. Y obviamente perdimos todas las visitas porque lo subimos a través de Online. Y vos diré, oh, gracias. Pues ahora ya tenemos como 600 visitas. Y hemos perdido todos los comentarios, entonces como que es bastante triste. Entonces, aunque no les guste, me encantaría que por favor den la oportunidad de visitarla y véanla una o dos veces. Porque aunque no le haya gustado al anarquista y aunque no le haya gustado a nadie de mis amigos, yo estoy muy orgulloso de lo que traté de hacer con ese corto. Y curiosamente, a todos mis amigos que leen cómics no les gustó, a todos mis amigos que no leen cómics, una de dos, o sí les gustó, o saben mentir mejor que mis amigos que no leen cómics y me han dicho que les ha gustado. Entonces espero que le den una oportunidad. Pero yo siento que la anarquista simplemente lo encontré interesante. Yo también lo encontré interesante, pero el problema fue que conforme va avanzando se vuelve bastante, bastante grotesco. Personajes que te empiezan a encantar, como esta niña que se puede transportar, Yugo Girl, se muere y te rompe el corazón. Duke nunca te explica nada interesante de él. Todo el mundo se vuelve gay. Hay como tres personajes que son gays. Dos que son closeteros y dos que ya están fuera del closet. Y es así como que, compañero, de paso que un personaje, dos personajes sean gays dentro de un cómic. Authority siendo el mejor ejemplo con Apollo y Midnighter. Pero cuando cuatro personajes de tu cómic son gays, hay algo que está muy curioso y habla mucho acerca del escritor. Y curiosamente, cuatro personajes gays, ¿cuántas lesbianas? Cero. Y esa no es la manera de ganar fans. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? De este lado no, de este lado sí. Tenemos a nuestro amigo Amra Ajatred, que es una pregunta muy similar a lo que hizo la bellísima Abby Arcane. Y en este caso nos pregunta acerca de buenas historias de Doctor Strange. Decir que hay pocas es sobrevenderlo. Es casi nulas. Es un personaje muy interesante, pero también al igual que Black Cat funciona mejor cuando es personaje secundario en los cómics de otra persona. Por decir, una de sus mejores apariciones, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, fue en el arco de Guardian Devil de Kevin Smith dentro de Daredevil. Es una persona divina. Ahorita en los números de Defenders de Matt Fraction me está encantando, pero no es él solo, sino es parte de un grupo. Pero cada vez que ha tenido un cómic solo, la única vez que ha funcionado fue cuando Marshall Rogers como dibujante y Steve Englehart como escritor, obviamente, hicieron sus aventuras en los años 70. Hicieron cosas bastante, bastante interesantes. Yo he leído dos números o tres números sueltos por ahí y cada uno de ellos ha sido genial. Steve Englehart es un gran, gran escritor, pero desafortunadamente, además de lo que hizo Stan Lee con Steve Ditko, más Steve Ditko con Stan Lee que viceversa, dentro de la creación del personaje, no se ha hecho grandes cosas con Doctor Strange. Lo mejor que yo te podría recomendar ahorita, que te va a divertir muchísimo, son los últimos números de Defenders, porque además el equipo es bastante divertido, porque tienes a Silver Surfer, tienes a la Hulk roja, tienes a Iron Fist y tienes a Submariner, y es un equipo que no funciona. Y lo padre que está haciendo Matt Fraction es que no está logrando que funcionen. Y lo divertido de los Defenders es que es un equipo que no puede funcionar. Y el que está magnífico ahí, y el que es, bueno, los dos que están magníficos ahí para mis gustos, son Doctor Strange y The Immortal Iron Fist. Sí, esta serie de Defenders, básicamente los Defenders desde su incepción fue concebido como un grupo que realmente no era un grupo. A diferencia de los Avengers que se juntan por necesidad, en el caso de los Defenders es ya como último recurso. Nos tenemos que juntar porque es la única forma de salvar al mundo. Entonces la personalidad de los diferentes integrantes, tanto de la agrupación original como de esta nueva encarnación, hace que sea imposible que funcione como un equipo. Pero eso es lo que hace que el cómic resulte tan entretenido e interesante, porque Matt Fraction entiende a los personajes y sabe trabajar con ellos, sobre todo con Iron Fist, como demostró en los dos años que escribió la serie regular. Además, como fan de cómic es difícil no sentirme identificado con Danny Rand, que es un gran fan de los cómics. En el primer número hace una reflexión que en la que siempre se molesta porque el mundo real se interpone en su tiempo designado para leer cómics. Entonces, es un cómic bastante entretenido y sí puede que sea la mejor opción para acercarse a lo que es el personaje, el Doctor Strange. Y de los números de los 70 yo también leo solamente un par y son interesantes porque es cuando se empieza a crear toda esta mitología de otras dimensiones y demonios y dioses antiguos de los que el doctor es la última defensa de nuestro planeta, ¿no? Por eso es el hechicero supremo de nuestra realidad. Y en cuanto a la versión original del personaje, que si no me acuerdo aparece en los 60s en una serie que no es obviamente Doctor Strange, que aparece en Tales to Astonish, y es una creación más de Steve Ditko que de Stan Lee. Stan Lee básicamente lo que hace es tratar de ponerle palabras. Strange Tales. Lo que hace Ditko es que era un personaje sumamente complejo. Ditko creo que es alguien que tenía ideas que para las que el medio no estaba preparado cuando él llegó. Esta es la razón por la que terminó por alienarse y alejarse por completo del mainstream. Porque si vemos todas sus creaciones, son personajes inusuales con alguna característica física que los hace completamente diferentes a cualquier héroe que hubiéramos conocido, ¿no? Y está el caso de Question, de Creeper, o del propio Doctor Strange, que es un cirujano que no puede volver a usar sus manos para operar. Entonces sí es un personaje difícil. Si puedes poner las manos a algún Master o poner en presión con los números originales, te puedes hacer una idea de lo complejo que era el personaje, pero sí es difícil. Hay una historia en la que aparezca él solo que sea recomendable. Entonces sí me da una recomendación, porque esta reciente serie de los Defenders podría ser un buen punto de partida para entender un poquito de quién es Stephen Strange. Espérate, dame un segundito, estoy acá respondiendo. A ver, o alguna otra pregunta que teníamos. Bueno, nomás me estaba preguntando a Antonio acerca de si había visto el video. Te lo voy a mostrar. Para todos ustedes que no saben esto, mi cerebro móvil, alias Beto Calvo, así como yo tengo un gran amor y un gran apoyo por las películas porno, Beto tiene una total aberración y alejamiento a las películas porno. Entonces, ahorita te voy a mostrar el videito que me mandó nuestro buen amigo Antonio para que tú me des tu opinión. Pero yo nomás vi el inicio y fue así de, en serio, como que no me interesa ver a Cara Sorel, alias Superchica, de haciendo ese tipo de cositas. Y bueno, yo creo que ya tenemos ya contestamos todas las preguntas, no tenemos nada más estamos haciendo varias preguntas y ahorita estoy contando de hacer. Entonces estábamos, Beto, puede ser más como que se me salta despedir de la gente, porque ya contestamos todas las preguntas que tuvimos aquí, ya contestamos todos los comentarios que tuvimos en nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal The Bad Cave, la cueva, The Bad Cave 1939.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Beto, ¿te gustaría decir algo antes que nos vayamos y yo dé mi cierre de media hora? No, pues muchas gracias nuevamente a quienes nos están escuchando. Por favor, nos ayuda bastante si con la voz de la existencia, porque ya descubrimos que incluso gente que se llega con mi conexión o que nos sigue en Facebook o Twitter no se ha enterado de dónde está el blog o cómo pueden escucharlo. Como mencioné yo, ya dejamos otra vez sin pendientes los comentarios en el blog y las personas que nos siguen en vivo. Entonces no resta más que agradecerles que nos sigan escuchando, que estén participando con preguntas y comentarios de apoyo, y pues mientras ustedes sigan interesados en que hagamos esto, esperamos seguir con el podcast por algún tiempo más. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues bueno, no te queda entrar un chavo que se llama Gustavo, pero me está diciendo hola, le voy a decir hey, pero ya vamos a terminar el programa, porque además de esto, son las 8:15 p.m, tú vas a ir a ver una película que se vea Rec, la tercera parte, yo voy a ver otra que no es Rec, creo que se me da pena admitir que voy a ver la de Escape al Paraíso, con Paul Rudd y esta niña, ¿cómo se llama? Jennifer Aniston. Sé que va a estar mala, pero honestamente, si ya salí de la casa, quiero al menos ir al cine, y nomás divertirme un ratito, porque honestamente si no me voy a aburrir bastante. Entonces creo que mi película va a empezar en unos cuantos minutos más, en unos 25 minutos más o menos, porque yo empiezo en 15. Señores, ha sido un verdadero placer hacer este podcast con mi buen amigo Beto Calvo, les recuerdo, 28 de abril, la cita es en Fantástico, a la avenida Félix Cuevas, 835, de 4 a 6, espero verlos a todos y cada uno de ustedes ahí, porque honestamente si ustedes no van, me van a dejar de invitar a hacer este tipo de eventos. Vamos a hablar acerca de Avengers contra X-Men. Ya le dije a mi buen amigo Beto Calvo que me acompañe y me dijo que si puede. Vamos a ver quién más me puede echar la mano por esto. Obviamente también les digo, les hago la invitación a cualquiera que si quiera ser parte de estos podcasts. Son los domingos, entonces no creo que sea para nada difícil para nadie. Lo único que tienen que hacer es en alguno de los comentarios del podcast, vamos a decirnos, hey, quiero ser parte del podcast. Se pueden, aquí puede ser más interesante para que no tengamos que solo recurrir a los comentarios. De hecho, uno de los de comentarios, recibí una pregunta en Facebook, no, mejor dicho, un comentario en Facebook acerca del programa, y decía que lo que le hubiera gustado o le gustaría que hiciéramos en el programa era tener una sección de preguntas y otra sección de tema para tratar un tema por cada programa, y además las preguntas para que no sean preguntas y respuestas. No sé si eso funcionaría, tal vez sí, tal vez no. Siempre me he cerrado mucho a traer temas, porque alguna vez cuando trabajé en la quinta dimensión por 3 años lo tuve que hacer, que no quiero, no quiero volver a recordar esa pesadilla. Pero tal vez no en el podcast, pero si vuelvo a tener un programa estable, lo que voy a hacer es eso, es que sean 2 horas, la primera hora de preguntas y respuestas, la segunda hora del tema, o viceversa. El problema cuando tienes un tema es el siguiente: si alguien está en la línea conectada y te está preguntando acerca del llanero solitario, pero tú ese día decidiste hablar de la misma verde, ¿qué vas a hacer? No contestarle acerca del llanero solitario para seguir hablando del abismo verde y decirle, ¿sabes qué? Espérate a que el tema sea el llanero solitario, como que no creo que sea justo. Bueno, en ese ejemplo en particular le puedes explicar que el abismo verde es sobrino nieto del llanero solitario. Digo, es Brett Reed y todo el mundo sabe que el llanero solitario es John Reed. Entonces, en ese caso sí había forma de que lo pudieras ligar, pero sí, yo creo que el problema con los temas es que es algo que tiende a limitar la flexibilidad que pueda tener el programa, y lamentablemente, como pudimos atestiguar en con mi conexión, cuando pierdes la flexibilidad, empiezas a dejar ignorados los comentarios y preguntas. Entonces, tal vez sería cosa de intentarlo en algún momento, pero no me parece que fuera una forma de trabajar que pudiera resultar. Pues bueno, lo podemos intentar, pero ya cuando tengamos un programa tal cual. Mientras tengamos el podcast, yo siento que lo más importante es resolver todas las preguntas que tenemos en el blog, todas las preguntas que aparecen aquí en el Messenger, y posiblemente todas las preguntas, comentarios o cuestiones que nos salgan a través del tiempo. Beto, gracias por estar aquí. A todos ustedes, gracias por ser parte de este programa. Gracias a la gente del doctor, gracias a Lorna. Y pues gracias a todas las personas que hicieron preguntas. Y honestamente, lo único que les tengo que decir es gracias a todas las personas que me escribieron al Facebook hace un mes para decirme, Joey, no lo dejes morir, Joey, no lo dejes morir, haz algo. Y yo no quería, porque dije, ¿sabes qué? Después de 5 años en comunicación, después de 3 años en la quinta dimensión, después de 5 meses en los Caballeros Nocturnos, no puede ser que siga yo siendo el sidekick de las personas con las que trabaje, ¿no? Que me sigan considerando como algo menor, como algo que no sabe nada de cómics. Pero al oír a todos y cada uno de ustedes darme tanto apoyo y darme tantos alas para continuar, y que saben que tal vez el que estaba percibiendo las cosas mal soy yo, y ustedes me están percibiendo correctamente. Entonces les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por escribirme todos esos bellos mensajes en Facebook, por darme energía para continuar, por decir, ¿sabes qué? Pues donde hay una voluntad, ahí está el camino. Y hablando de voluntad, camino, etcétera, etcétera, voy a decir algo. Honestamente, no quiero entrar en detalles, porque a veces me dicen cosas y entro en detalles en el programa y entonces la gente se enoja. Pero una amiga me comentó de algo que le sucedió en la semana, algo como que bastante fuerte, algo que la afectó muchísimo. Y tal vez esto le ayude, tal vez no. Pero te voy a decir una cosa, y sé que suena como chiste, pero te juro que no lo estoy diciendo como chiste. Algo que siempre me ha ayudado a mí a afrontar cualquier problema es nomás recordar el juramento de los Linternas Verdes. The brightest day, the blackest night. No evil shall escape my sight. That those who worship evil's might, beware my power. Green Lantern's light. Sé que puede sonar como chiste, te juro que no es un chiste. Es algo que yo siempre he creído. Que uno lo que tiene que hacer es usar su voluntad y su valentía para imponerse entre todas las cosas y todos los obstáculos que, con los que uno se tiene que enfrentar o con los que aparecen de la nada. Espero que tú también encuentres energía y apoyo y fuerza en estas palabras, así como yo las encuentro. Espero que todo siga bien con todos y cada uno de ustedes, también especialmente. Señores, ha sido un placer hacer este programa con mi buen amigo Beto Calvo. Creo que estamos a solo 2 horas, creo que es un tipo perfecto. Que disfruten la próxima emisión de este podcast y que les guste esta. Señores, nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego.